You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 229 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. Bienvenidos, como decimos, a este programa 229, programa que vamos a dedicar al artivismo. Fenómenos artísticos, musicales sobre todo, pero también de otras índoles. Arte contemporáneo como herramienta de transformación social. Caninos all around the world, por todo el mundo, repartiendo carne de perro y buenas vibraciones. Empezamos. I pity the country, I pity the state, and the mind of the man that thrives on hate. Small are the lives of cheats and of liars, of bigoted news press. 229 viernes después. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. 229 viernes, me han sabido a poco. Quiero más. Habrá 229 más, es posible. Pero hoy, aquí, vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho. Además, he recurrido, como me dabais carta blanca, para hablar de arte all around the world. He recurrido a mis fetiches más extremos, así que espero que no os arrepintáis. Eso es prometedor, Juan Fran Canino. Buenas tardes, noches. Yo, que el doctor Harry no haya hablado hasta el programa 229 del Rembético, me parece harto extraño. Se habló de una pincelada hace ciento y pico programas, pero hoy me voy a quedar a gusto. Siempre es un tema esto del artivismo, la denuncia social a través de la música y del arte, que nos pone bastante perracos. Todo hay que decirlo, que empezamos a tirar del hilo para este programa y empezaron a salir de cosas que también hubieran dado para trilogía. Lo vamos a dejar esto aquí, no vamos a hacer como los barrios en lucha, pero vamos, que si nos ponemos a tirar del hilo, nos tiramos hasta mayo y seguimos con el tema, ¿eh? Bueno, no digas que no, ¿eh? No digas que no, que vete a saber lo que ocurre. Nunca se sabe. Y para hoy hemos traído a un invitado, un canino de lujo. Una persona que podríamos haber invitado casi para cualquier otro programa, pero hemos decidido que hoy era el día, ¿no? Estábamos ahí iluminados de la cantidad de cosas que nos estaban saliendo y veíamos un hilo conductor de todas esas historias personificado en la persona que hoy nos acompaña hoy aquí en el estudio, Don Miguel Punky Reggae. Buenas tardes. Aquí estamos, al otro lado de la mesa de sonido. Qué cosa más rara, colega. Nuestro compañero de Punky Reggae Party. ¿Qué tal se ve la radio desde ese lado, tío? Es otro ángulo, tío. Otra inclinación, otra movida. Hombre, así ves el fabuloso pictograma que tenemos aquí en la radio, que sí, nunca lo ves desde la mesa. Sí que es verdad. Yo tenía muchas ganas, tío, de hacer radio con Miguel, porque aparte de hacer un programa estupendo y con una larguísima trayectoria, además de eso, como eso hice para que sea una persona estupenda y maja. Así que me apetecía que viniera, tío, y hacer un poquito de radio con él ahí. Pero fíjate, es un invitado de los que ven algo que no es cerveza, no vamos a decir la marca. O sea que... Sí, verdad. Porque le conocemos, ¿eh? Si no estaríamos todos aquí con los ojos chinos. Aquí el único que no bebía cerveza era yo, era el raro. Estoy de servicio. Si no conocéis Punky Reggae Party, estáis llegando tarde, os habéis perdido muchos programas, pero todavía estáis a tiempo de engancharos. Los domingos a las 8 de la tarde aquí en Agora Sol Radio y también ahora en el podcast de la página web agorasolradio.org y en la emisión en directo de Radio Almaina también desde hace una temporadita. Pues sabemos todos que en Radio Almaina en Granada solo ponen lo mejor. Tienen buen tímpano para esto de la radio. De lo bueno lo mejor, y de lo mejor, pues la Punky Reggae Party. Aprovechamos, ya que hablamos de nuestros hermanos y amigos de Radio Almaina en Granada, para saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa Barrio Canino a lo largo y ancho de la piel de toro y de los territorios republicanos anexos. Y os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, nuestro podcast barriocanino.blogspot.com, y os animamos a que os pongáis cómodos porque vienen 2 horas y media largas seguramente de radio, artivismo, musicote y muchas batallitas con mucha guerra y mucha mala baba. El músico te ha empezado ya, la verdad. Por si no lo habéis notado, ¿eh? Y las historias, Juanfran, tienen que empezar ya también. Caninas, a ser posible. Empezamos ya. Vamos con el artivismo canino. Oh, me encanta el artivismo canino. Bueno, pues si hablamos de música y activismo en Europa, durante la última época, lo que vamos a hablar ahora cae por su propio peso, ¿no? Vamos a hablar de Pussy Riot. Se suele hablar de ellas como una banda de punk, pero lo cierto es que Pussy Riot son una guerrilla de performances feministas. Ellas lo dejan muy claro. El punk es un elemento más. De hecho, en muchos de los temas, si los escucháis, que están casi todos en YouTube, tienen su propio canal, el punk es muchas veces anecdótico. El blanco de su fuego es el de siempre. La sociedad patriarcal rusa, personalizada en la figura del todopoderoso Vladimir Putin y sus lazos con la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es importante recalcar que Pussy Riot se autodefinen como un grupo feminista. Las ideologías de sus bandas, de sus miembros, varían, según dicen ellas mismas, desde el anarquismo hasta la izquierda liberal, pero el denominador común que tienen todas ellas es el feminismo. Son además varias mujeres que van cambiando, van entrando y saliendo, y pueden ser desde 3 hasta 11, con una amplia variedad de edades también. La necesidad de denunciar el sexismo asfixiante que ejerce el poder ruso fue lo que hizo que el grupo se formase a mediados de 2011. Pues bien, el 21 de febrero de 2012, 6 meses después, ya dieron su primer pelotazo. Ganaron mucha notoriedad mundial, de esto nos enteramos todos, al realizar una performance en la Catedral del Cristo Salvador de Moscú. El Cristo Salvador de Moscú. Permíteme que me quite el sombrero. ¿Verdad? Por la madre de Dios. Pues, ¿qué ocurrió aquí? Que 3 miembros del grupo interpretaron con pasamontañas y vestidas de colores, una plegaria punk, que se llamó. O sea, entraron con guitarras, entraron con unos amplis, los enchufaron delante del altar y se pusieron a dar voces. Y amén. A entonar una plegaria punk en la que pedían, entre otras cosas, que la Virgen María convirtiese a Putin en un feminista. Las cosas iban a ir mucho mejor. Pues yo te voy a decir que no les ha escuchado, ¿eh? La Virgen María se ha hecho longi. Pero si no escuchan, están ahí arriba, esa gente no escucha nunca. No llega la wifi. Duró muy poco, ya que la sacaron a rastras de la iglesia enseguida. Pero les dio una... Les dejaron montar el escenario. Sí, sí, sí, o sea, tienen que hacerlo muy rápido. Hay gente que va a montar el escenario y se tira horas y horas. Está dando bien hacerlo, vamos. Estas no son de las que prueban sonido, ¿eh? No. Va, como salga. Pues aparte de mucha proyección mediática que la tuvieron, la cosa les costó 2 años de cárcel a Nadezhda Tolokonikova, Yekaterina Samutsevich y María Alojina. Perdón por la pronunciación. No, ese ha sido un ruso perfecto. Ya ves. Lo que, pues, por supuesto, las penas de cárcel despertaron una campaña de apoyo y solidaridad internacionales bastante importantes. O sea, el Free Pussy Riot se escuchó desde Moscú hasta Melbourne. Hasta Texas. Sí, hasta Texas. Lo escuché en un par de conciertos. Nuestro colega tejano se enteró. Sí, pero pasó de Texas, fue más allá. Llegó al otro lado. Bueno, pues si no lo vemos desde un punto de vista estrictamente musical, Pussy Riot son un ejemplo perfecto de cómo las nuevas generaciones escuchan hoy la música. No suelen sacar discos, tienen algunas cintas que aparecen por ahí donde recopilan sus trabajos, y lo que hacen es sacar canciones con vídeos bastante trabajados que suben directamente a YouTube para inundar redes sociales, básicamente. Que esto es una forma que a nosotros los más viejunos del lugar nos descoloca un poco, porque nosotros estamos acostumbrados a poner un disco y escucharlo. Ya, pero yo me estoy acostumbrando, ¿eh? Me estoy acostumbrando poco a poco. Sí. Ya los de Justin Bieber siempre los veo. Sigues el estreno, estás suscrito al canal No me pillo sus discos, claro, ya sí. Voy directamente a la Muy fuente. Bien. Uno que ha pillado ese formato es el Manu Chao también, este año pasado. Lo de los vídeos currados no tanto, pero las canciones sí que las suben. Bueno, pues en octubre de 2016, en plena campaña presidencial norteamericana, publicaron Make America Great Again, que fue, como todos sabemos, el archicacareado moto de Donald Trump en las elecciones, con las que la ganó, desgraciadamente. Bueno, Pussy Riot en la canción nos da la receta de cómo construir una América grande otra vez. En ella dicen, dejad a otros entrar, en referencia a los inmigrantes, escuchad a las mujeres... No matéis más niños negros, que está un poco mal visto. Y adultos tampoco. No. Haced América grande de nuevo. No, es una cosa bastante sencilla, es una regla bastante sencilla de cumplir. Sí. Lo de matar niños negros yo creo que es lo más complicado que tienen está por costando. Allí. Madre mía. Bueno, ¿por qué es el tema canino hoy? Pues a mí personalmente no es lo que más me ha gustado de lo que han hecho, pero una de las estrofas dicen... en clara interpelación a las votantes femeninas. ¿Te imaginas un político llamando perra a una mujer? ¿Quieres seguir en la cocina? ¿Es ese tu sitio? Ya está claro. Tema canino, activismo, Pussy Riot, Make America Great Again. You want it to be. Do you know that the wall has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sticking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Could you imagine a politician calling a woman a dog? Do you wanna stay in the kitchen? Is that where you belong? How do you picture the perfect leader? How do you want him to be? Has he promoted the use of torture and killing families? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Seeking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. We'll be right back. children. Let down the people in. Listen to your women. Stop killing black children. No sé si el Cristo Salvador este de Moscú o yo está a plegaria punk de parte de las Pussy Riot o no, pero bueno, la verdad es que tenía su ritmito y todo. Sí, tiene ritmazo las Pussy Riot, pues yo qué sé. Más que una banda punk, yo creo que lo decías antes, son una banda de punkies y a veces se descuelgan hasta con ritmitos bossa nova y todo. Ya ves. Esto, me he quedado sorprendidísimo. Sí, y si veis el vídeo, es... O sea, tiene una realización, una edición. O como sea, pues eso un es, anuncio sí. del Corte Inglés. Tranquilamente. Hay otro vídeo que se llama Straight Aura Vagina. Ajá. Ese vídeo es flipante. O sea, ese vídeo te lo ponen en después de uno de Beyoncé y otro de... De Rihanna. De Mia o de Rihanna y cuela ahí todo. O sea, es la... Y esa canción mola mucho más, pero como no tenía la palabra perro, no. Mira, ha entrado. Pues yo voy a traer una historia de otra mujer, pero esta tiene otro estilo. Quizás, te voy a decir, no es punky, porque la música que hacía no, pero de actitud, no tiene nada que envidiar a las Pussy Riot, y lo hizo mucho tiempo antes, que tiene más mérito, diría yo. Vamos a ver. Pero vamos a empezar hablando de... Vamos a empezar por otro prisma. No podemos pasar un programa sin hablar de Cataluña. O no, y, aquí también. No, no. Si pensamos en la lucha de un pueblo por su autodeterminación, como hacen los catalanes por la independencia de un país colonizador horrible a priori, pues siempre tendemos a ponernos a favor de este. Menos en el caso de Cataluña, que aquí seguramente hay, pues, somos cuatro personas y habrá cuatro opiniones, ¿no? Pero en este caso que os voy a plantear, estamos todos de acuerdo, seguro. En el caso de Argelia, somos conocedores de las barbaridades, los crímenes que Francia cometió en este país. Bueno, represión, asesinatos selectivos, terrorismo de Estado... Sí, el manual de estilo de la contrainsurgencia lo escribió Francia en este conflicto. Exactamente. Y además se utilizó a la OAS, ¿no? Esta, bueno, OAS, ¿no? Organización... Es que en mi francés es espantoso, ¿no? Organización de l'Armée Secrète, Organización del Ejército Secreto, algo así, ¿no? Es una organización, fue una organización terrorista francesa de extrema derecha que actuó durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial como intentando mantener ese espíritu hitleriano. No lo consiguieron, pero bueno, siempre estaban ahí en la recámara, ¿no? Igual que ha hecho el gobierno español, siempre tiene organizaciones de extrema derecha que puede utilizar en un momento determinado. Bueno, pues Francia utilizó a la OAS en la guerra de Argelia. Bueno, pues es normal que idealicemos a los argelinos, ¿no? Como defendían su país, su cultura, etcétera. Pero, amigos, amigas, las idealizaciones siempre tienen un reverso tenebroso. Y en este caso viene de la mano de la ortodoxia religiosa musulmana. En aquellos años... Es un poco el cáncer de cualquier reverso, yo creo. Sea. Profundizar más aún ahí. Se montó un partido, el FLN, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, que agrupaba, ojo que FLNs hay muchísimos en la historia, ¿no? Esto que habría que poner luego el FLNA, porque si no, aquí no sabes muy bien de quién estamos hablando. Este caso es el de Argelia. Agrupaba la mayor parte de los movimientos nacionalistas argelinos, que en aquella época pues era cubrían prácticamente todo el espectro político y religioso, y dejaba solamente fuera a dos grandes grupos que estaban políticamente muy arraigados en la población árabe. Eran, por un lado, el Movimiento Nacional Argelino, que tenía un carácter, digamos, socialista, y el Partido Comunista Argelino. Estos no se incluyeron dentro del FLN, aunque hicieron su parte. O sea, estos también lucharon en la guerra, hicieron sus acciones, etcétera. Los atentados que el FLN cometió durante el periodo de guerra, de la Guerra de Argelia de Independencia, entre el año 54 y el año 62, pues ascienden a unas 33.000 personas, ¿no? Esto es muy utilizado siempre por el gobierno francés o los historiadores franceses como para decir, ojo, que estos no eran unos santos, ¿no? Es cierto que estos 33.000, la mayor parte de ellos, pues bueno, eran franceses, algunos turistas que estaban por ahí fueron secuestrados, etcétera. Si eran franceses, no. No, quiero decir, eran franceses, estaban en guerra con Francia, pues si tú eres francés, estás en guerra con Francia, pues no me que te mate, ¿vale? Si eres un tipo holandés que apareces por aquí, te secuestro, ya la cosa cambia, ¿no? Esto que hacemos siempre, en guerra todo está permitido. Bueno, en fin. Qué malos que los franceses. Esas, no, bueno, no, yo con los franceses hay otras nacionalidades que llevo peor, pero bueno. No vamos a hablar de eso ahora. Bueno, si tenemos... mientras que, por otra parte, se calcula que alrededor de 1 millón de argelinos murieron durante la guerra. Lo que no se cuenta es que de este 1 millón de argelinos, muchos fueron asesinados por el propio FLN por considerarlos traidores o colaboracionistas, ¿no? Si tenemos en cuenta los métodos de tortura que los paramilitares franceses o el ejército y la policía francesa utilizaban con la población, prácticamente cualquier persona interrogada por la policía francesa pasaba automáticamente a ser un traidor y era amenazado de muerte por los argelinos. O sea, quiere decir, si te pillaba la policía, ya olvídate. Porque te habían torturado unos y además luego te iban a putear los de tu propio país, ¿no? Joder, casi mejor cantar y que te den asilo. Pues muchos lo hicieron, muchos lo hicieron, efectivamente. Y ser un traidor para el FLN incluía a toda persona que no se ajustara al ideal de luchador por la patria argelina. Y esto, quiero decir, estamos desmontando un poco el mito ideal de la lucha argelina contra los franceses, pero es que mierda hubo para parar un tren por ambas partes, ¿no? Quizá más por la de Francia, porque no estaban en su casa, pero los argelinos tampoco se lo montaron muy bien. La Cabila de Orán, o sea, digamos, para que nos entendamos, la Cabila es como el barrio viejo de la ciudad, ¿no? Es, y fue, o sea, al estilo de Tánger o otras tantas ciudades del norte de África, un cobijo de librepensadores, intelectuales, macarrillas, gente de toda la vida del barrio, que conformaban un tejido social bastante fuerte y que se ayudaban entre ellos. Se cuenta que en aquella época, a una casa de la Cabila, podían llegar 2 cartas con amenazas para alguno de sus habitantes, pero que la tercera carta traía un trozo de tela y un poco de jabón para que la familia limpiara el cadáver. Ya te das una cuenta de por dónde iban los tiros de esta gente, ¿no? A pesar de la buena, la fuerte ofensiva que Francia desarrolló con el ejército, la OAS, etcétera, en boicotear cualquier principio de acuerdo entre 1959 y 1962, una matanza el 26 de marzo del año 62, murieron unas 70 personas, 200 heridos, y aquí la población argelina de origen francés dijo, nos piramos. O sea, no vamos a soportar estar más aquí, esta situación es insoportable. Hubo unos acuerdos en los cuales se plantearon una votación a la población franco-argelina que mayoritariamente dijeron se acabó. El 8 de abril, los colonos franceses abandonaron Argelia. La OAS intentó por todos los medios que estos colonos se quedaran, incluso puteándoles ellos mismos para que participaran en la guerra, ¿no? Haciendo acciones camufladas como si fueran argelinos atacando para que los colonos se alistaran y lucharan contra el ejército argelino, pero bueno. Todos estos esfuerzos no valieron para nada. Francia abandonó Argelia y, bueno, prácticamente había 1.100.000 argelinos de origen europeo y apenas quedaron unos 170.000 y se marcharon. Y en este contexto, o sea, en esta historia que os estoy contando, que es bastante negra y tenebrosa, se desarrolla la historia de la mujer protagonista. A los 15 años, una niña argelina llamada Sadia se unió a una compañía de músicos argelinos tradicionales con los que aprendió a cantar y bailar. Todo esto estamos hablando de los años 30. En el año 43, esta niña, Sadia, empezó a componer sus propias canciones, pero no le dio por hacer cosas tradicionales. Hablaba de la vida dura de la gente pobre, del argelino medio pobre, y se enfocaba bastante en la lucha por sobrevivir. Hablaba de los placeres del sexo, del amor, de emborracharse, de beber, de la amistad y de las realidades de la guerra que estaba viviendo. Estas canciones, tradicionalmente, en el mundo argelino, se han siempre interpretado de modo privado. Es decir, o bien en fiestas, o en la familia, etcétera. No había una tradición, al menos que se recordara recientemente, de hacer esto en público. Y Sadia, pues, empezó a actuar en público cantando esto. Y empezaron a dar toquecitos de, oye, estas cosas así en público no se dicen. Tanto el gobierno francés como los propios, la propia sociedad argelina, no le gustaba ver sus trapos al descubierto. Es decir, no sé, aquí en España quizá tenemos más tendencia a reírnos de nuestra mierda, ¿no? Pero esta gente parece que no le molaba demasiado. Estas canciones se componían, las hacían una mezcla además de argot, de patois, este francés, digamos, que hablan en las colonias, ¿no? Que los franceses, todo lo que no sea un francés perfecto lo llaman patois. Bueno, en fin. Se hizo un nombre actuando y cantando ese tipo de cosas, porque si bien había gente a la que no le molaba, había otra gente a la que decía, hostia, esta tía canta cosas que yo entiendo. Y con ese nombre se rebautizó bajo el nombre de Cheikh Harimiti. Ahora ya todos sabéis de quién estamos hablando. El estilo de vida de Chi Harimiti, pues, fumaba como una carretera, bebía más que Maciel, o sea, una cosa, era una mujer bastante trayera. Y este estilo de vida no era muy bien visto por los musulmanes ortodoxos, que ya estaban enarbolando la bandera de la lucha contra Francia. Cuando publicó en el año 54 el tema Cherrah Gata, fue la gota que colmó el vaso. En este tema, Chi Harimiti esencialmente lo que hacía era animar a las jóvenes argelinas a perder la virginidad y a disfrutar de la vida y dejarse de hostias. Bueno, pues esto... Año 54, ¿eh? No moló. Aquí en España, si una mujer hubiera hecho en aquella época lo mismo, le hubiera pasado lo mismo que a Chi Harimiti. Tampoco vamos a poner como que si Argelia fuera una cosa así lejana y horrible. Sí, sí, sí. En fin, las amenazas que recibió Chi Harimiti pues la obligaron a exiliarse de Francia, cosa que nunca llegó a hacer del todo. O sea, se marchaba a Francia, cuando los ánimos se calmaban, volvía de nuevo a Argelia, estaba por ahí un ratito, cuando volvían a darle toque se volvía a marchar, así varias veces. Este ir y venir le supuso una serie de accidentes curiosos, algunos que estuvieron a punto de acabar con su vida, pero en fin. La tía al final lo que hizo fue dejar de beber y fumar, pero seguía con su rollo, sus canciones y su temática, que nunca abandonó. En 2006, Chi Harimiti falleció. Sigue siendo una inspiración para las nuevas generaciones que luchan en Argelia contra un Estado que, después de conseguir la independencia, nunca ha dado un respiro de libertad a la población. Y un dato: a pesar de haber compuesto más de 200 canciones, Rimiti fue analfabeta durante toda su vida. Pero claramente fue una mujer muy sabia. Vamos a escuchar este Cherrah Gata, con el cual se ganó su fama. Sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, sharrakata, طريق البليده طريق البليده شهر لي وراهم قالوا لي خلصي يا يا يا يا شرك وقطع وجرمي تترقي عاه قادي ربح ودي رمح في البارح في البرباح في البارح فوق المطرح في الباطونة قطحت هوان الرقعه قادي ربح ودي رمح في البارح في البرباح في البارح فوق المطرح الأمور بين العينين وعم بالفايقين الأمور يا الأمور الأمور الأمور الأمور. Hasta ahí llegaba el tema de Chi Harimiti y seguimos en este Barrio Canino 229. La censura llega hasta hoy, la han cortado, nos han cortado el tema, ¿qué ha pasado aquí? No sabemos. Esto seguro se arreglan las mezclas, no sé qué ha pasado, acababa así la canción. Esta mujer era brusca hasta para finalizar los temas, tío, madre. Bueno, decíamos que teníamos hoy en el estudio a Miguel Punky Reggae, que también nos trae suculentas historias de artivismo que transforma la sociedad. Tú verás, ahí estamos en tus manos, tío. Vamos a ver, yo es la primera vez que vengo con un programa tan estructurado, así que vamos a ver si me adapto a este formato. Yo soy bastante caótico y anárquico, pero intentaré seguir un poco una pauta, una línea. Voy a seguir ahora yo con... Bueno, seguimos en el mismo continente, seguimos en África, pero nos vamos a ir un poco más hacia el sur. Vamos a ir con un tipo que se llamaba al principio de nombre Dumbia Musa Fakoli, que Ese fue de los Facoli. De los Facoli de toda la vida, que además ahora te cuento que tienen su historia. Estamos hablando del señor Tiken Jah Facoli, que bueno, es conocido ya a nivel internacional, claro. Nació allí en Costa de Marfil, en un pueblo llamado Odien, o una ciudad llamada Odien, la verdad es que no sé qué cantidad de habitantes hay, pero bueno. La familia Facoli eran miembros de la tribu Malinke, descendientes del legendario jefe guerrero Facoli Kumba Facoli, Daba, se llama. Se han puesto los pelos como escorpiones. Y pertenecientes a la casta de los griots, que son cuentacuentos africanos. Eso sí que me suenan más. Y bueno, los griots, eso, cuentacuentos, contadores de historias, portadores de la tradición oral, eran los depósitos y transmisores de conocimiento desde antes de la escritura, que todo esto, bueno, también es manipulable, como todo medio de información, si encima no queda fijado de alguna manera a sí, nada. Esto es como te llega, es el teléfono cacharrado, pero bueno, así se funciona. Llámalo manipular, llámalo enriquecer. Llámalo enriquecer. eso así, ya es, cada uno. Esas son las vitaminas enriquecidas que nos dan en el diario todas las mañanas, tardes y noches aquí. Seguro que los griegos tienen mucho más arte. Sí, es que nos dan la vida que pedís todavía en día. Sí. Desde luego, arte les sobra. No como aquí. Bueno, en su momento no le gustaba la música, o sea, no le gustaba ir al cole y solo quería cantar. Y hasta que se hizo con un coleguilla, descubrió Alpha Blondie, empezaron a grabar música, él y su coleguilla, formaron un grupo también que, mira, yo no lo conocía, y un poco preparando esto he descubierto que tenía una banda llamada Dielis, o como se pronuncia, que formaron alrededor de 1987, su primera banda, y lo empiezan a petar. Así sacan un par de discos, y en la presentación de este segundo álbum se hacen una gira con esta banda, Yelis, con el álbum que se llama Missing, y fue en un momento en el que había bastantes liadas turbias políticamente. Llegaron unas primeras elecciones allí a Costa de Marfil. Y bueno, pues al ver la que había en las calles, le cambió un poco el rollo. Parece que debían ser, no he escuchado nada de esta banda, así que hablo un poco, por lo que yo me supongo, debía ser un poco happy life. Y al ver la movida, dijeron, hostias, igual hay que hablar de lo que está pasando aquí, en vez de otras cosas. Vieron la luz. El punk es así, amigo. Que llega a hostias. En la cara, directo. En la cara. Y bueno, pues ahí es cuando empiezo a hacer esto. De hecho, bueno, a ver, vuelvo un poco para arriba. Ya ves que yo soy un poco desestructurado. Ahora me vuelvo un poco antes, que tenía por aquí apuntado. El mensaje que quiere siempre hacer llegar este señor Tiken es despertar a la gente, hacerla reaccionar, que sean más conscientes de los problemas que nos hacen la vida imposible. ¿Y quiénes son los que nos hacen la vida más imposible? También tengo, decía, un mensaje específico para la juventud africana. Hay que quedarse en el continente, luchar para levantarlo como nuestros abuelos lucharon contra la colonización. No digo que sea sencillo, pero hay más salidas que la migración a Europa o Estados Unidos, que aquello no es el paraíso. Y para mostrar aquí las cárceles en las que están metiendo ahora los que llegan, a los que se saltan esa tumba, sí, que las tenemos últimas ahí, noticias que estamos en el agua, que lo meten en una cárcel, que dice el ministro Zoido que está perfectamente equipada con aire acondicionado. Sí, sí, es que sí. Tiene sí. Cojones. Lo de que no es un paraíso, eso lo sabemos bastante claro, pero si encima vienes en una patera, está más jodido todavía. Eso es. Bueno. Aquí ya, pues eso, le cambia el chip, como comentaba él mismo aquí con esto que os acabo de leer, y empieza a hablar de esto. Saca ya sus primeras canciones, y con una que se llama Manger Kratie, que yo en mi francés le pego patadas, le pego patadas cada día que lo utilizo. Solo Juan Carlos habla bien, nada más. Así que tampoco sé lo que significa, pero sé que fue un tema que lo petó, y llegó hasta Europa, y a partir de ahí pues empezó a hacer sus conciertos fuera de Costa de Marfil. Llegó a Francia, se afincó por París, estuvo bastante tiempo. En una de esas idas y venidas, pues tuvo que ser más definitiva, porque en 2002 le amenazaron ya directamente de, te va a caer. Le mandaron el tercer sobre. Le ¿no? mandaron el tercer sobre, ese que decías. Y de hecho intentó irse con un colega al que no logró convencer, y ese colega apareció muerto unos días después. Y bueno, pues él se pudo refugiar en Francia, como os digo, ha estado afincado mayormente. También se le considera persona non grata en Senegal, por eso ir criticando un poco a la política y a los políticos allá por donde va, y que debe sentar mal. Sí. Y también pues en el Congo también se le ha prohibido la entrada para hacer algún concierto, alegando que no tenía no sé qué papel, que no era realmente necesario, luego se demostró, pero bueno, se saltaron. Tiene Congo, Senegal y Costa de Marfil, ¿no? Esa es de lo momento que tiene está de momento. No, pero a Costa de Marfil ya pudo volver tras 5 años, me parece que fue eso. Porque tenía el pasaporte propio, ¿no? Tenía el pasaporte propio. Y ahí ya pudo volver el tío, y creo que estuvo bastante implicado en un proceso de democratización. Es que había mucho militar, mucho traje y muchas armas de por medio. Y estuvo algo implicado ahí en el proceso, no sé hasta qué punto ni en qué grado, pero bueno. Como siempre, yo creo que impartiendo sabiduría. Y bueno, pues vamos, yo os traía por aquí un tema seleccionado que lo tengo por aquí escrito. Ah, bueno, se me olvidaba comentar también, mira, es que lo tengo, lo cuento en el orden que me viene. Con todo lo que contaba él antes de quedarse en África, en el continente y reconstruirlo entre todos, él es partidario de la corriente del panafricanismo, que pretende como fin unir todos los países que conforman el continente en una sola nación, que son creo que unos 50 y pico países, no sé cuántos son exactamente, pero bueno, así sobre el papel, teniendo Estados Unidos por ejemplo 50 estados, o sea, no debería ser tan imposible. Lo que pasa es que hay como decía, mucho militar, muchas dictaduras, muchos intereses. Hay una clave. Yo creo que hay una clave en esto. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que de las no sé cuántas milenias que podía haber en Estados Unidos, cuando llegaron se las cargaron a todas. Y en África quedan bastantes. Si yo no me entiendo con los de... Vamos a poner Malasaña. ¿Por qué se va a entender un senegalés con un congoleño? A ver. Pero hay que hacer migas. Eso, ¿verdad? Hay que hacer migas. Yo creo que primero tener claro lo que no se quiere entre todos y luego ya verían, pero oye, es una buena... Mejor que esté ahí el estado Coca-Cola, el estado Repsol. Sin duda. Yo creo que es una buena meta a proponerse. Y luego ya veremos a qué se llega. De momento, pues eso, os decía, os traía un tema que se llama también en mi perfecto francés, Gauche Droite, que significa izquierda y derecha, que viene a hablar de que la misma mierda son... Los políticos de izquierdas, políticos de derechas, al final te acaban metiendo la misma mierda antes de las elecciones y luego te meten el doble una vez ya han entrado. Gauche Droite. C'est le pouvoir tout, chacun à son tour. Ça fait le tour, ça tourne, le pouvoir tourne. Pendant que le peuple souffre, le pouvoir tourne. Ça fait le tour, ça tourne, et il se souffre. Aïe, c'est gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y a-t-il autre chose? Gauche, droite, nous changer les choses. Gauche, droite, c'est la même chose. Et ça recommence, toujours le même récital. C'est comme les chaises musicales. Ils dansent avec nous, et nous on danse avec les loups. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne, chacun à son tour. Aïe, c'est gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y a-t-il autre chose? Gauche, droite, vous changez les choses. Gauche, droite, c'est la même chose. Ils sont au pouvoir, Ils ne lèvent pas le petit doigt. Et lorsqu'ils ne sont plus aux affaires, ils veulent tout refaire. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y a-t-il autre chose? Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, c'est la même chose. Si l'on ne fait rien, il y aura toujours des vauriens. Les militaires à la porte du pouvoir ne feront plus leur devoir. Ça sera un pas en avant, deux pas en arrière. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne. Les peuples souffrent. Le pouvoir tourne. Il perd son souffle. Aïe, c'est gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, merci d'autre chose. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, on a notre dose. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, merci d'autre chose. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, on a notre dose. Hostia, yo... Esto es lo de piensa y lucha, ¿no? Pero esto a mí me... Esto me... Esto es subidón, ¿eh? Esto me anima a mí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a salir a hacer algo ahora mismo ya. Mira, podríamos hacer algo como lo que vamos a contar en la siguiente historia, que la verdad es que yo creo que es algo que se puede repetir, se puede hacer. No sé si ahora mismo en Madrid se podría o no, porque no sé si hay cines porno en Madrid, la verdad. No sé si te queda digo, alguno. Tengo que darte la triste noticia de que no. ¿Ya no quedan? El último cerró hace unos años, tío. Maldita sea. Bueno, habrá que buscarse la vida. Pero... Bueno, cuéntalo y luego te digo si lo podemos hacer o no. Porque bueno, hay una opción. Claro, igual no es en un cine porno, hay que buscar un sitio actualizado para hacer esto. Yo creo que sé dónde. Cuenta. Vamos a hablar de la artista que entró en un cine porno armada con una ametralladora. Oh. Mira, antes de que lo cuente, ya te lo voy a decir. La que fue penúltima sala porno en cerrar en Madrid, se encuentra en la calle Duque de Alba, ha sido reabierta, pero ahora es... un hogar de hipsters y modernos a tope que te cobran un dineral para una cerveza. Como todas las salas porno, ¿no? Se han acabado convirtiendo en eso. Pues yo creo que se podría entrar con ametralladora ahí igualmente. Sin ningún problema. Bueno, vamos a contar... Madrid te lo agradecerá. Vamos a contar esta historia porque la verdad es que tiene cierta enjundia. Estamos hablando de la artista conocida en su momento como Bali Sport. Ella, bueno, era un poco la mezcla de uno de sus motes de juventud con una conocida por ella, marca de cigarrillos. Y así se puso ella este apodo. Estamos hablando del año 1969, un año bueno muy convulso, ¿verdad? Pues eso, el año siguiente al mayo francés y toda aquella oleada de rebeldía que recorrió Europa y que dejó pozos no solamente en el movimiento feminista del que vamos a hablar ahora, sino bueno, mucha actividad política y mucha de ella armada. Dentro del feminismo pues estaban grupos activos de los más radicalizados como las Witch, estaban Red Stockings y la mismísima Valerie Solanas, no sé si os acordáis, escritora Scum y fundadora de Scum. Brujerías, mujeres que militaban en grupos armados, que creaban células autónomas en estos grupos armados, boicots a concursos de belleza, incluso en Londres se llegó a boicotear el Miss Mundo. Bueno, en ese contexto, además, digo ya también que había muchos grupos políticos armados en Europa operando en distintos países. Ese es el contexto necesario para, yo creo, entender bien la repercusión que tuvo esta acción que vamos a contar a continuación, ¿no? Estamos hablando, como decimos, de esta artista, Bali Sport, austriaca, que ya había participado en el movimiento del accionismo vienés, como fue conocido, y ella allí ya se había dado cuenta, era una gente pues extraña, ella tenía 20 y pocos años cuando estaba allí, que se dedicaba al tema de la vanguardia artística, habían heredado muchas cosas del situacionismo francés, y bueno, pues... A esta gente se le iba mucho la olla, ¿eh? Los accionistas vieneses, esto se cortaban cosas, y bueno, en fin. Pero no vamos. Esa mujer ya sí que ahí se dio cuenta dentro del accionismo francés, que por mucha vanguardia y muy que fueras gente rarita, ya se habían dado cuenta que el papel de la mujer dentro del arte era el papel que el hombre había diseñado para la mujer, ¿no? O sea, al final la mujer en el arte era lo que el hombre había previsto que debía de ser la mujer. Como ya decía, el hombre crea y controla los medios sociales y de comunicación, así como la ciencia, el arte, la palabra, la imagen, la moda, la arquitectura, el transporte social y la división del trabajo, decía esta mujer, ¿no? Dice, los hombres han proyectado su imagen de la mujer en dichos medios y en consecuencia con estos patrones han hecho sombra a la mujer. Ella tenía muy claro que tenía que romper, digamos, con esa sombra que hacía el mundo masculino sobre la mujer, no solamente en todas las facetas de la vida de la mujer, sino también en esta faceta artística, que era donde ella militaba y donde ella se movía. Así que Valide Sport se propuso denunciar esto y se le ocurrió, yo creo, la mejor forma que tenía para hacerlo, que hoy, 2018, pues no sé, ya casi 40 y tantos años después, volvemos a revisitar esta acción que llevó ella a cabo en 1969. Esta mujer se fue a Múnich. A un cine porno, porque es, siendo literales, donde se ve la imagen que el hombre proyecta de la mujer. Exactamente. Literalmente. Y entonces dijo, me los voy suizos a... son muy literales. Sí, tío. Sí, sí. Me voy a Múnich y voy a un cine porno lleno de hombres, claro, en esa pues pseudo clandestinidad, ¿no? Que tenía ahí los cines porno, incluso en estos países. Y con una ametralladora de juguete, aunque esto no tenían por qué saberlo las personas que estaban ahí dentro de la sala, pero la tía iba con una ametralladora colgada del hombro, ahí con las sombras del cine porno, la verdad es que eso tiene su tela, ataviada de cuero negro de los pies a la cabeza, de arriba a abajo, y con el pantalón cortado, roto, justamente en la zona pública para que los genitales de Valerie quedasen expuestos, ¿no? al público. Y tal y como contaba Valerie en una entrevista algunos años más tarde, dice, pasé de fila en fila, lentamente, mirándoles a la cara, y no me movía de un modo sensual. Dice, cuando avanzaba por la fila, la metralleta que llevaba colgada del hombro apuntaba a las cabezas de las personas que estaban sentadas en la fila anterior. Todo esto, como digo, una persona que viene vestida de cuero, inmaculado, con unos pelos bastante extraños también, y con la zona pública descubierta en un cine porno. Madre de Dios. Entonces decía ella, dice, yo tenía miedo, claro, había que preguntar también a vosotros, ¿no? Dice, yo tenía miedo y no tenía ni idea de qué podían hacer. A medida que iba descendiendo por la platea, las personas que ocupaban las filas anteriores se levantaban y salían del cine. Y bueno, pues esta acción se enmarcó dentro de un género que se conoce como el arte de guerrilla feminista y que se llama algo así como Action Sose Genital Panic. acciones de pantalón, pánico genital. Muy literales otra vez. Me mola. ¿Llegó a disparar o no? No, era... juguete, me había lanzado un perdigón o algo. Era plastiquete, pero más de uno seguramente se sintió como si le fueran a disparar de un momento a otro. Más de uno se hizo caca encima, fijo. Seguro. Sí. Y claro, luego decía yo, joder, ¿qué canción ponemos para ilustrar esta historia? Que dame una alegría, Juanca. La vas a tener, porque ayer me acosté pensando en qué canción poníamos para esto y me he levantado. Lo has tenido claro. Pues sí, la cabeza debe seguir trabajando para la noche. La tuya, y sí. He visualizado la portada del Kill Em All de Metallica. Que yo creo que, claro, ahí hay un desfase temporal, ¿no? Porque, claro, el Kill Em All de Metallica es del año 83 y esta acción del cine porno. Cuando Valide Sport hizo esta acción, James Hetfield estaban haciendo, exactamente. Quedaban 14 años para que se grabase Kill Em All. Pero seguramente, si ya hubiera asistido a este disco, seguramente Valide lo llevase en la mente y por lo menos el título, ¿no? Kill Em All, ¿no? Vamos a matarlos a todos. Matos a todos, sí. Claro, ponernos en situación, ¿no? Este es un disco, a mí me encanta, un disco fabuloso de la banda californiana Metallica. Es el más punky, por eso te gusta. Probablemente también. Y claro, realmente con el disco con ese título ya nos hubiera valido prácticamente para poner cualquier tema. Pero es que precisamente el tema que abre el disco, Hit the Lights, ¿no? Como enciende las luces. Claro. Viene a decir algo así. Dispara las luces, bueno, cualquiera de las dos interpretaciones. Dice, no hay vida sin cuero, vamos a patear el culo de alguien esta noche. Entonces, claro, ahí ya hemos visto a Valide Sport vestida de cuero en este cine porno y vamos a escuchar a Metallica. Yeah. Life Till Leather, ese, ¿verdad? Mola, hay vida sin cuero, Valley Export, te lo digo. Con una metralleta se entiende mejor. Claro que sí. Bueno, ya que estamos hablando, hemos hablado de artivismo con cuero, hemos hablado de porno, es el momento de contar esta historia. Ilumínanos porque el camino está abierto. Es una bizarrada, ya os digo. El 1 de enero de 1976. Buena fecha. En la sección de anuncios por palabras del Village Choice neoyorquino, el periódico del Village, se encuentra este anuncio en el que se anuncia la existencia de un burdel solo para perros. El anuncio era tal cual leo ahora mismo. Presentando la más fina selección de las zorras más sexys. Desde Pedigrí, Fifi, la caniche francesa, hasta Chuchos, Lady, la vagabunda. Cuidador y veterinarios presentes. Sección de sección fotográfica disponible. No raritos, por favor. Solo para perros. No sé, podemos ir. La respuesta es que fue inmediata. El autor de este anuncio, Joe Skaggs, el supuesto dueño del burdel, recibió muchísimas llamadas de clientes que estaban dispuestos a gastarse 50 pavos de 1976 para que su perro jincase una noche. Pero me está diciendo que solamente llamaron humanos dueños de perros. Llamaron también muchos humanos queriendo jincarse a los perros. Ya, esto es lo que me esperaba oír. Y eso que el anuncio decía claramente, nada de raritos. Solo para perros. Sofílicos igual raritos. Sí. El anuncio desata la curiosidad de Midnight Blue, que era un canal erótico de televisión por cable. No me digan más. Sí. Y le propusieron grabar el local y hacer un especial sobre el local. Skaggs lo que hace entonces es contratar a 25 actores humanos y 11 perros, 11 actores perros y actrices, y alquiló un loft en el Soho. Todo lo prepara, hace un guión meticuloso y lo prepara para cuando llegue el equipo de filmación. Había personal que tomaba los datos de los perros, el fotógrafo tomaba fotos de los mismos, había un falso veterinario que explicaba a cámara cómo inyectaban a las perras con estrodial para excitarlas artificialmente, y si se quedaban embarazadas les aplicaban un anticonceptivo. Les pusieron trajecitos, no me digas. Les ponían trajecitos sexys a las perras. ¡Ay, Dios! Amigo, estaba todo pensadito. Y además había una lección magistral de técnicas de cópula canina. ¿Ah, sí? Ahí está. El equipo documental no daba crédito, creían que lo habían visto todo en todos sus años de grabación de bizarradas y cosas raras, y se encontraron con esto, que además no les gustó mucho. Lo encontraron muy raro y de mal gusto. No les pareció mal. Les pareció muy mal, sí. Vaya. El documental, Midnight Blue, mierda, losers. El documental se emitió en esta cadena y levantó una polvareda en los medios, os podéis imaginar. Tanto que la cadena ABC, y aquí estamos ya hablando de... No estamos hablando de una cadena por cable, estamos hablando de una cadena en abierto, de tirada nacional. Llamó a Skaggs para entrevistarse con él porque querían hacer un documental. Él le decían que querían filmar el local, él se negó porque dijo que estaba sufriendo un acoso brutal y que no podían filmar el local, pero que les cedía las imágenes que había grabado el otro equipo. Ellos dijeron que sí. Montaron un documental en el que le trataban de tratante de perros, mala persona, como una especie de un chulo de perros. Un chulo de perras, sí. Usaron las imágenes de este documental y este se emitió. Se emitió por la cadena ABC y fue nominado para un Emmy a la categoría de mejor documental. Pero como documental que denunciaba... Como documental de denuncias. Sí, los actos de barbarie de este individuo depravado, ¿no? Este documental se emite, dispara todas las alarmas de las agencias gubernamentales, de protección animal, etcétera. Pero hasta este momento nadie había llamado a Skaggs este para decirle nada. No. Muchos periodistas habían llamado. Sí, pero la policía, ¿no? No. Entonces la ASCPA, que es la organización esta que pone siempre el sellito en las películas de ningún animal ha sido dañado, esa asociación, la Brigada Antivicio de la Policía de Nueva York y el mismo alcalde de la ciudad toman cartas en el asunto. Le llegó a Skaggs una citación oficial para comparecer ante el fiscal general para meterle un buen purete. Le dijeron que tenía que llevar toda la documentación, nombres de clientes, todo lo que tuviese, para incriminarle a él y a todos los que pudiesen meterle mano. él debía estar frotándose las manos y relamiéndose de todo lo que estaba ocurriendo, porque evidentemente el día que tenía que presentarse en el fiscal general, en la misma oficina del fiscal, organiza una rueda de prensa donde destapa que, por supuesto, todo era una broma que se había inventado él, el burdel no existía, las personas eran actores y todos los medios se lo habían tragado hasta la campanilla. Firmó allí una declaración jurada diciendo que todo esto era tal, se retiran los cargos. Y una cosa curiosa es que la ABC no retiró el documental y su productor sigue diciendo que eso es verdad. Que eso es verdad y que él solo dijo que era una mentira para evitar la persecución de la justicia. El productor de la ABC, ¿qué mierda sabe si él ni siquiera fue de los Midnight Blue que fueron a grabarlo? Se habla de oídas. Pero ya tengo la razón. Le gastó mi metraje, esto es verdad, joder. Pues, pero eso a día de hoy, ¿eh? A día de hoy yo he leído que había un... En la página del tipo, que por cierto os recomiendo que veáis, de... Ay, que se me va el nombre. Joey Skaggs, que ha hecho de estas muchísimas. De hecho, ya había hecho unas cuantas. Su página web hay una nota de 2012 que dice que el documental, de hecho, ganó el Emmy y que el productor, a fecha 2012, sigue diciendo que eso era verdad. Y el documental no se ha retirado de la NBC. O sea, de la ABC. Lo siguen teniendo. Bueno, mucha gente se preguntó entonces que cómo era posible que un ya medianamente conocido activista de estas bromas pesadas como Skaggs pudiese haberle tomado el pelo a todo el mundo. Por cierto, Skaggs es uno de estos pioneros en lo que se llama la guerrilla de la comunicación. Esto de alterar mensajes, colocar noticias falsas, etcétera. ¿Cómo era posible que hubiese engañado a todos? A nosotros esto, la verdad es que nos da igual. Hemos visto ya unas cuantas noticias del Mundo Today que han aparecido en El Mundo, en El País, etcétera, etcétera, y en cadenas de radio. Sí, sí, sí, sí, sí, sin duda. Y la mayor parte de lo que contamos aquí es igual, es todo mentira. Él siempre dice que sus acciones tienen como claro objetivo la sociedad de consumo. Es una crítica muy ácida y muy burda a la sociedad de consumo y los medios de comunicación, que él siempre intenta engañar a los medios de comunicación con sus historias, que nunca ha intentado engañar a personas individuales y que nunca ha aceptado dinero por nada. O sea, que nunca ha hecho un timo por dinero. Engaña for free, la mejor forma de engañar. Sí, sí. Pues aquí lo tenéis. Esto pasó en Nueva York en los años 70. Me gusta, ¿no? Me gusta, me mola. Bueno, pues ¿qué traemos para ilustrar esta historia? Pues tenemos una gamberrada elegante, sofisticada. Pues vamos a traer una banda elegante y sofisticada. Y punky. Y punky, por supuesto. X-Ray Specs, banda londinense, buenísima, brutal, que todos deberíais conocer ya. No nos quedamos solo aquí, ¿vale? En la canción que vamos a poner es Artificial. E ilustra muy bien estas críticas que hacía Skaggs a la sociedad de consumo, el sexismo, los medios de comunicación. Y es que la canción es, en el fondo, una denuncia a la sociedad de consumo de la que este artista neoyorquino le gusta tanto reírse. Dice, por ejemplo, en uno de sus estrofas: cuando me pongo el maquillaje, esa bonita máscara, y no yo, es como una chica debe de lucir en esta sociedad de consumo. Es que en sus inicios, X-Ray Specs estaba formada por dos hombres y dos mujeres. La carismática cantante Polly Styrene y la saxofonista Laura Logic. Esta última abandonó la banda después de grabar su primer single, pero su saxo se siguió utilizando en grabaciones de Raincoats, Strangler, Swell Maps o Boy George. Vaya cuarteto de la muerte. Sí, sí, sí, madre mía. Ahí hay calidad y variedad. A mí la voz y la actitud de Polly Styrene es de lo más destacable de este grupo. Que nadie berrea como ella. Es una joya. Y el disco es del que hemos sacado este tema, que es Gen Free Adolescent, desde 1978. Es una auténtica barbaridad. Y todos deberíais escucharlo, descargarlo, sin ningún complejo. Y además decir que Polly Styrene es una de las referencias de las chicas de Bikini Kill y Brad Mobile cuando tenían en mente fundar su movimiento Riot Girl. Así que todo servido en bandeja, vamos a escuchar a X-Ray Specs, Artificial. Rex Pex, tío. Madre mía. Ha sonado en el Canino ya una vez, pero nadie berrea, es verdad, como poliestiren. Qué maravilla, me encanta. Dale, Harry, otra historia artista que cambie todo. Vamos a hacer lo prometido y a hablar de los rebetes y de las rebetisas. De estos personajes que en la cultura griega son icónicos, ¿no? Por varios motivos que vamos a ir explicando ahora. Para intentar situarnos un poco también de quién es esta gente, es curioso que en España no se conoce mucho esta música. Y dicen los entendidos que en las músicas del Mediterráneo hay tres músicas que son las más importantes o que las que transmiten más alma de un pueblo, ¿no? Que serían el fado, el flamenco y el rembético. El fado lo conocemos por cercanía, pero el rembético no ha calado mucho aquí. Esperemos que la cosa mejore. En 1922, 2 millones de refugiados griegos, al igual que hablábamos antes, ¿no? De los argelinos franceses que volvían a Francia después de varias generaciones viviendo en Argelia, pues les pasó algo así, parecido a griegos que se habían, durante varias generaciones, habían vivido en Turquía, venían de la parte de Esmirna y fueron expulsados por los turcos. Una represalia, una incursión de los griegos, vamos a poner, batallita en griego-turca, y como represalia Turquía expulsa a todos estos griegos originales, pero que llevaban ya la tira de años viviendo en Turquía. O sea, podían considerar a sí mismos turcos y de repente se ven obligados a vivir de nuevo en Grecia. ¿Qué ocurre? Estos tipos en Turquía, tipos y tipas, en Turquía eran clase media, pero cuando vuelven a Grecia no tienen nada y son morralla. Y esto es un problema para Grecia, evidentemente. De repente le aparecen 2 millones de personas, que no son 100.000 ni 20.000, son 2 millones de personas que vienen, no te voy a decir con una mano delante y otra detrás, pero prácticamente. Salían de una tierra rica, llegaban a un lugar pobre. Estos eran griegos porque lo ponía o lo decía su abuelo, pero vamos, que Grecia ni la habían visto ni la habían pisado, y de repente pues se encuentran en la mierda, obligados a vivir pues en los suburbios de Atenas, de Salónica, del Pireo, etcétera. Esta gente pues empieza a buscar la vida como buenamente puede y conforman, vamos a llamar, gran parte de ellos, no sé si llamarlo tribu, clase social, subcultura o no sé cómo llamarlo, algunos de ellos, ¿no? Algunos de los que tenían inquietudes de carácter cultural, por edad o por afinidad ideológica política o lo que sea, conforman un estrato social distinto en el cual se cultiva un tipo de música que ellos habían mamado en los puertos turcos, pero que como mucha gente en Grecia todavía admite, a pesar de que otros muchos siguen sin admitir, turcos y griegos son primos hermanos, les diferencia el idioma, pero poco más, porque ha habido griegos viviendo en Turquía, turcos viviendo en Grecia a lo largo de siglos y siglos, o sea que son, pues eso, como españoles e italianos, no es capaz de diferenciarlos así a simple vista, ¿no? Y esta gente empiezan a desarrollar un tipo de música, tocaban el buzuki, el baglamás y la guitarra, esencialmente, son tres instrumentos, la guitarra la conocéis, el buzuki y el baglamás no, pero son instrumentos de cuerda también. Y esencialmente esta música estaba muy relacionada, aparte de con estos bajos fondos de los puertos, con el uso y consumo del hachís. No de la marihuana, sino del hachís, y además específicamente liado en cigarros, como hacemos hoy en día un porro, o en una shisha, ¿no? Fumado en una cachimba, como conocemos aquí. Es de ahora, ¿o? Exactamente, solo que mucho más... Ya hemos llegado a donde quería llegar. Marginal, entre otras cosas, ¿no? Esta música que empiezan a desarrollar, que tiene un aire muy orientalizante, pero que ya directamente ellos empiezan a cantar en un turco griego mezclado, utilizan el griego porque al fin y al cabo gran parte de su público es griego, pero van mezclando idioma hasta que al final la música se perfila bastante y vamos a entender que dan lugar a lo que conocemos como la rembética, ¿no? La rembética que contempla una serie de cosas, no solamente una música, sino un estilo de vida en sí mismo. Las letras de las que esta gente hablaba, estos músicos y músicas de aquella época, pues hablaban de pobreza, pues de sueños rotos, de adicción a las drogas, de opresión policial, cárcel, alcohol y amor no correspondido. Para que nos entendamos, los chichos. La banda trapera del río. Sí, sí, o los chichos directamente, ¿no? Podían hablar exactamente de lo mismo. ¿Usted considera a los chichos música punk y política social? Sí, pues los rembéticos también. Esto me recuerda a estar en la puerta del Candela, aquí de Madrid, un poco el ambiente, ¿no? Tal cual, así debía ser. Vale. Vamos a haceros una fotito para que nos lo tengamos más claro. Estos, los las músicos, músicas, se hacían llamar rebetes o rebetisas, ¿no? Esta gente que hacía el rebético. Este término viene del turco, rebet, que significa intratable, rebelde, ingobernable, y estaban incluidos en Grecia, en aquella época, en la subcultura de lo que se llamaban mangues o mangues, mangas, ¿no? O mangues, dependiendo de cómo hagas la traducción literal de los caracteres cirílicos. Se distinguía a esta gente por varias cosas que vais a reconocer rápidamente porque no es muy lejano, son mediterráneos también. Arrogancia, autoestima exagerada y un particular apariencia y comportamiento. Zapato puntiagudo, pantalón a rayas, chaquetita con una sola manga puesta. Esto es muy importante. Solo llevaban una manga metida y la otra colgando por detrás. O bolsa en el hombro, pero con el brazo fuera de la manga. Porque llevaban aparte una faja, normalmente un fajín, donde guardaban una pistolita, una navajita, cosas así. Y esta mano de debajo, la que no había metida dentro de la manga, era la que rápidamente accedía a todo tipo de armas o herramientas de robo que eran muy útiles en su vida diaria y cotidiana. Y otro detalle que también, y veréis todavía hay gente que en Grecia utiliza el comboloi. Es un mini rosario, un rosario chiquitito, no tiene ninguna intención religiosa. Esencialmente dicen que es antiestrés, tal. Esencialmente sirve para chulearse, o sea, para hacer así, girar el dedito, hacer así, mirar de medio lado. O tirar una monedita al aire. Con el, o sí, pues con el, bailar el chotis. Pues con el comboloy en la mano vas así mirando de medio lado diciendo: te voy a hacer de todo lo malo y vas a pasarlo muy mal. Pero esto así con el comboloy en la mano, ¿no? Así haciendo un gesto que no veis, pero que os imagináis. Además, como os digo, normalmente iban armados. Armas blancas, mayoritariamente, porque las pistolas cuestan pasta, todos sabéis, pero siempre se le podía robar a un policía de la época, con lo cual hubo de todo. El año, esto, pues, tuvieron este desarrollo social, cantaban, animaban cotarros en los bajos fondos, tenían este aspectillo un poco chulesco, ellos y ellas, y molaban, digamos así como, viéndolo con perspectiva histórica, molaban. Sí. Bien. El año 36... un año que también para nosotros fue un poco bastante cabrón, comenzó en Grecia la dictadura del general Ioannis Metaxas y estableció una censura. Toda discografía con referencias al hachís, al opio, etcétera, es directamente prohibida, bueno, a pesar de lo cual se continúan grabando canciones rembéticas con temática legal y mensaje entre líneas. Muchos de los rebetes renunciaron a seguir haciendo música porque decían que ellos tenían que cantar lo que tenían que cantar. Y si no, que se volvían a Turquía o se exiliaban o lo que fuera. Algunos, pues por dinerillo, por lo que fuera, que en aquella época ya estaban viniendo discográficas de Europa y de Estados Unidos que habían descubierto esta música y empezaban a grabar y ofrecer dinero por grabaciones. Entonces algunos se quedaron, empezaron a grabar. Otros, sin embargo, pues decidieron exiliarse porque eran fieles a su estilo mangue de vida, ¿no? A mí esto me recuerda a Acropol, tío. Sí. Si es que somos mediterráneos todos. Recuperad ese programa, por favor. Bueno, pocos años más tarde llega la Guerra Mundial, los nazis ocupan Grecia y la censura se intensifica porque a este aspecto temático se añade un aspecto racial, ¿no? Tú puedes ser un griego blanquito o puedes ser un griego oscurito. Y si eres oscurito y venías de, si eras de esta gente, eras un poquito más oscurito de lo normal. Con lo cual hay una componente extra que, digamos, que ataca directamente a los rebetes y a las rebetisas, ¿no? Aparte, este aspecto chulesco a los alemanes les revienta completamente, ¿no? Son como mucho más marciales y este rollito de zapato de punta y con boloy en la mano no les molaba nada. Después de los que se marcharan los nazis, la censura prosiguió en Grecia. Y las torturas se intensificaron en la misma proporción que ellos iban ideando letras donde metían doble, triple sentido, pues doble o triple tortura, ¿no? De manera que los rebetes y rebetisas o se amoldaban a lo que estaba en la línea buena o a la cárcel. Y muchos cayeron en aquella época. ¿Qué ocurre? Que para el griego medio, que toda esta gente les parecían unos tirados, unos macarras, unos sinvergüenzas y no querían que sus hijos se relacionaran con ellos, de repente vieron a estos tipos, sobre todo en el enfrentamiento con los alemanes durante la ocupación griega, como una especie de héroes nacionales. Y este aspecto de el tipo o tipa marginal, que de repente por enfrentarse a un ocupante, a un invasor, de repente se convierte en un héroe o heroína nacional, lo hemos visto en muchos más casos, ¿no? Pues tienes a Luis Candelas, a Curro Jiménez, a Robin Hood, un montón de gente, ¿no? Que al principio son molestos hasta que se enfrentan al enemigo, que tienes tú también. Entonces de repente pasan a ser gente gloriosa. Bueno, pues así los rebetes y rebetisas pasaron al imaginario popular griego, aparte de por su aspecto chulesco que molaba, porque hacían cosas y se enfrentaban al invasor. A mediados de los años 60, el rebético y sus artistas originales que sobrevivían fuera o exiliados fueron redescubiertos pues por una nueva generación de estudiantes, amantes de la música, etcétera, y esta regeneración culminó a principios de los 80, después de que en el 74 acabara la dictadura militar en Grecia, ¿no? Hoy el rebético es una música muy respetada en Grecia, con un circuito, con artistas muy respetados, que venden bastante, etcétera, pero todos aquellos rebetes y rebetisas originales, muchos de ellos murieron en la miseria más absoluta. Pero cuando decimos miseria, es decir, que era gente que hoy en día es muy conocida y gente que paga un dineral por sus grabaciones, y esta gente murieron en la mierda más completa. Algo curioso además también a contar en esta imaginería de la rembética es que son igualmente importantes héroes y heroínas. Hombres y mujeres son igualmente importantes. No es difícil encontrar muchas grabaciones de grandes rebetisas. Marika Ninou, Rosa Eskenazi y Rita Bazzi son las más conocidas, ¿no? Luego hay otras muchas grandes que después modificaron el estilo, ¿no? Stella Haskell, Sotiria Bellou, Reina Stamou o Georgia Mitaki, por deciros así algunos nombres, ¿no? Pero encontraréis muchísimos más. Todas estas mujeres cantaban acerca de aquello que vivían, ¿no? Pues la falta de libertad y el dolor cotidiano, diario. Los rebetes, ellos cantaban pues de la eterna confrontación con la policía de Metaxas, con los soldados alemanes, de cómo traficaban, de cómo compraban, de a quién se habían cargado, etcétera, nuestras canciones, ¿no? Ellas cantaban exactamente de lo mismo, pero además con un componente extra, el machismo social, que las machacaba a ellas también. Tengamos en cuenta que esta gente, pues el hecho de ser marginales, pues les permitía vivir con una cierta libertad que el resto de la sociedad no tenía. Esto probablemente lo podamos entender si miras en la España de los años 40, cómo podía vivir un grupo de gitanos al margen de la sociedad, es decir, no tenían que ir a misa, no tenían que aguantar determinadas mierdas porque vivían al margen de la sociedad y de alguna manera eran bastante más libres que la sociedad española nacional católica, ¿no? Pues a estos les pasaba un poco lo mismo, lo cual no les libraba de que tú, siendo rebetisa por la calle, te llamaran puta o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de o violencia machista que tenías que soportar, todo este tipo de cosas las tuvieron que soportar y las trasladaban a sus letras y a sus canciones. Precisamente por esto también, por ser más libres, fueron mucho más perseguidos y perseguidas. Así que, en fin, las letras de sus temas normalmente suelen ser de dolor. Vamos a escuchar un tema que Gome, es una de mis, además, flipadas fetiches totales, esta canción. La he oído miles de veces y por diferentes intérpretes. Os quería haber traído una versión de más antigua, pero la verdad es que el sonido era chungueras, y entonces, bueno, vamos a oír una versión más moderna, interpretada por Glikeria. Es una cantante muy, muy conocida en Grecia, que además llegó a compartir escenario con alguna de las rebetisas insignes de la época dorada del rebético. Y vamos a oír este Kegome, literalmente traducido, me quemo. Σε καλό λάδι στη φωτιά. σε θάλασσα βαθιά. Κι εγώ αμέ, κι εγώ με, ρίξε καλό λάδι στη φωτιά. Σε θάλασσα βαθιά. Ορκιστικά στα μάτια σου που τα χασαν βαγγέλιο, τη μαχαιριά σου την κάμα γέλιο. Κι εγώ αμέ, κι εγώ αμέ, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πνίγω αμέ, πνίγω αμέ, πέτα με σε θάλασσα βαθιά. Σε καλό λάδι στη φωτιά. Πνίγω με, πνίγω με, πέτα με σε θάλασσα βαθιά. Yo sé que me quemo oyendo esto, Majo. Madre mía, le pongo a 100. Sí, señor, muy bueno, muy bueno. Yo me acuerdo que hace unos años, muchos años, ya nos hablabas con todo tu flipamiento característico del rembético. Y yo estuve experimentando y buscando cositas, y la verdad es que hay cosas muy deliciosas. ¿Y volviste a fumar hachís de nuevo? No, lo dejé. De hecho, seguro que si empiezo a escuchar, empiezo a fumar. Es lo que tiene, es lo que tiene. Te lleva al puerto. Sí. Bueno, vamos a pegar otro salto en el espacio y en el tiempo, que no sabemos dónde nos va a llevar, Miguel. Oye, pero qué de cosas se aprenden aquí escuchando Barrio Canino, niños y niñas. Hay que escuchar Barrio Canino, joder. Los, ¿cómo se llaman? Requetes. Los rebetes. Rebetes, rebetes. Y las rebetisas, eso me ha encantado. Las rebetisas. Mucho más elegantes ellas, ¿eh? Bueno, bueno. Y, bueno, en fin. Esa manguita por fuera. Uy. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues nada, yo voy a cambiar un poco de historia también. Arte callejero, pero vamos a irnos ahora a un poco al arte más artístico, digamos, más con su historieta de mensaje detrás, o de, no sé, de algún tertuliano artístico detrás. Bueno. Ya, no sé empezar. Has dicho tertuliano. Bueno. Tertuliano. La palabra está prohibida, ¿no? Está prohibida. Estoy tertuliando ahora mismo. Bueno, la verdad es que la subversión en el arte, escribo por ahí, que se lleva haciendo toda la vida y se lleva encontrando, pues, en vasijas perdidas, etruscas, griegas, en objetos, siempre se encuentran ahí garabatos de la peña mofándose simbólicamente. Solían utilizar algún animal porque simbolizaba este tipo. Es un zorro, este se las sabe todas. Pues no, este tipo es un asno, igual se las cuelan todas. Y eso ha quedado reflejado, bueno, pues desde antigüedad hasta la imprenta, que se... Ya empezaron a hacer las tiras cómicas como las conocemos hoy. Y bueno, luego los artistas también pues hacían su trabajo para comer, que les encargaba pues la iglesia y los reyes de tal. Pero en sus ratos libres, pues oye, también les gustaba hacer lo que a ellos les gustaba y divertirse con ello. En el caso de Goya lo llamaban los disparates, ¿eh? Imagínate, un disparate. Y ahí pues él retrataba un poco lo que él veía, ¿no? Pues estaban los esta gran portada que sacó Barricada, cuento del hombre mate hombre, ¿eh? con la pelea a garrotazos, ese es un disparate, decían, no, eso era actualidad. Eso era actualidad en aquel momento. Y hoy también. Pero y hoy, bueno. hoy. Lo sigue siendo. Bueno, pues eso, en el arte siempre ha habido tal. Yo me voy a ir ahora hace un poco hacia la contrapublicidad, que fue por lo menos algo que yo toqué en mi época. Ahora llevo ya unos años fuera de rollo, pero bueno, me lo pasé muy bien. Consistía, por lo menos de la manera en la que lo toqué yo, en trucar carteles publicitarios, ya fuese en el metro, ya fuese en la calle. Cogíamos muestras aquí de colores, de tipografías. Y en mi caso yo lo que pretendía era hacer adaptaciones de los textos que había, dándoles la vuelta y que pasase bastante desapercibido, que hubiese que mirar un par o dos veces, tres, ahí al cartel de, pero ¿esto qué coño? ¿Esto es verdad? Y eso, jugar un poco con las segundas miradas y eso, por ahí iba el tema. Esto, bueno, pues te estás metiendo un poco en rozando lo ilegal. Acariciando la denuncia. Acariciando lo ilegal. El vandalismo, decían. Pero mira, por aquí, el colectivo australiano, tengo por aquí apuntado, una gente que se llama Buga Up, que hacían mogollón de acciones, sobre todo contra el sector tabacalero de Ferris Morris, le metían bastante caña. Y para ellos, para que ellos pudieran ser acusados de vándalos, hace falta determinar si es posible vandalizar aquello que en sí mismo es una forma de vandalismo. Y es que la publicidad en sí ya es cañera, es vandálica y es agresiva. Y es violenta, muy violenta, de hecho. Por eso. De hecho, estoy imaginando, ahí dice Philip Morris, me estoy imaginando ese anuncio del vaquero este ahí, el cowboy, ¿no? Cabalgando así, y es como... Estás violentando con ese señor en mi televisión. Bueno, me violentan todo lo que sale en televisión, prácticamente me violenta. Y si es un anuncio en los cuales te gritan, te ponen música y te machacan brutalmente, pues sí, con colores vivos, con... Veremos los anuncios de Axe dentro de X años, como ahora vemos los anuncios de Marlboro. Eso sería un gran avance en la sociedad. Actualmente es ya... A mí ya me dan asco los de Axe, ¿eh? Sí. No hace falta que pasen 20 años. Es muy, muy cantoso también los que hay de apuestas. Hay mogollón de apuestas, de póker, de... Además, gente adineradísima prestándose a hacer estos tipos de anuncios. Claro, porque para ser más adinerados todavía. Pero sí, es que les faltaba y tenían que hacer de extras en anuncios. Tío. Imagínate, no se podían pagar el café. Era la historia. Y bueno, pues yo realmente lo veo como una manera de autodefensa y de sino despertar otras conciencias de que digan, hostia, pues es que igual era fuerte el anuncio ya de entrada, por lo menos incordiar y dar un toque de... Yo creo que hay algún organismo que se ocupa de regular un poco, que no se vayan de madre el tono de los anuncios, o por lo menos que respete. Se supone que hay un comité autorregulador. ¿Verdad? Pero es autorregulador. Pero, y este comité se autorregula también, ¿no? Sí. Entonces, como nadie le regula y no regula nada, pues entonces no se regula. Por eso igual hay que darle cañita desde la calle. Así que, bueno, yo para esto pues hice algunas historietas. Quise, esto la verdad es que fue divertido, fue un proceso ahí de aprendizaje y de cabezonería, intentando trucar los de las marquesinas de Cemusa, se llama Cemusa, las de autobuses, sí. Pues intentando construir una llave que pudiese abrir. Eso fue un proceso aquí de ensayo y error. Oye, ¿lo conseguiste? Me quedé, o sea, estuve muy cerca, ya estaba, pero es que no me daba tiempo. Esto tenía que presentar también, además, esto era para presentar un proyecto así de contrapublicidad, de acciones contrapublicitarias, y se me pasaba la fecha, así que tuve que pasar a la acción directa de ir a por los que estaban al descubierto en el metro y en la misma calle, en escaparates de bancos y tal. Fue divertido, hubo que montar un pequeño... Los que nos estáis oyendo no lo habéis visto, nosotros hemos podido ver las fotos. Bueno, he traído algunas muestras por aquí. Y ya os digo que son cojonudas. Fue divertido, y además se montó un pequeño comando, Publicontra, el proyecto era Publicontra y el comando, así se llamó también. Fue divertido, nos tomamos unas cuantas cañitas y unas cuantas risas después de las acciones. Y la verdad es que pues muchas gracias a esta gente, y a ver si retomamos y repetimos, porque nos sobran los anuncios y nos sobran las razones y objetivos. Son estas que tú las lees y dices, joder, los publicistas se están pasando ya, ¿eh? se va de madre eso. Pero sí, pero ahí está la cosa, que tú pones una de vuestras acciones y... Igual se queda corto. Y es que, claro, ¿no? Y tú te la puedes pensar como que es un tipo de publicidad agresiva como la que se hace ahora. De esto como de exceso de honestidad que hacen ahora. De vale que sí, pero no me lo restringas por la cara encima. A mí la verdad es que me pareció cojonuda una que hicieron... No la critico, me pareció cojonuda de verdad, la de Blanca Navidad. O sea, brutal, brutal. Del año pasado. Sí, ¿cómo era? Era la de Blanca de Navidad, ¿no? Que vuelve Narcos, sí. En plena Puerta del Sol, un cartelazo enorme. Cojonudo, me parece. Han llegado a hacer otra, ¿no? Bueno, con el tema del SMS de Rajoy, sí, a Bárcenas, ¿no? Sí, Luis es fuerte, ¿eh? No me acuerdo cómo era, pero le dan un poco la vuelta. Usaban ese mensaje para promocionar otra cosa que no recuerdo. Entonces, cuál si era. Tú pones un tuit al respecto de esto, vas a la trena. Pero sí. Si eres de Netflix, no pasa nada. Eso es. Igual hay que ser de o sea, que hay que disfrazarse de publicistas. Tienes que tener una corporación con pasta detrás para poder hacer el bestia, claro. Es lo que... Mola. Y si no tenemos pasta, pues a estrujarnos la cabeza, ¿no? Sí. Exactamente. A estrujarnos la cabeza. Y yo animo a la gente a que se divierta, oye, que tome un poquito posesión de los espacios públicos, y que al fin y al cabo ahí están puestas esas grandes pantallas que son los billboards estos que decíamos antes, los carteles publicitarios de metros y metros. ¿Y esto hay que hacerlo por la noche? ¿O cómo se hace para que no te pillen? Con cuidado y con prisa. Yo creo que para los grandes, si vas con un mono azul y... Ah, bueno, claro. Eso es echarle cara, eso es como entrar en cualquier edificio de contornos. Entras con un mono y dices, hey, buenos días, y pasas. Pues también, ¿verdad? Yo tengo un mono. ¿Tú tienes mono? Vamos, yo tengo uno, ¿eh? vamos a ir perfilando algo, a ver si aquí os sale. Está curioso. Bueno, y la verdad es que, no sé, sin más, yo es que en mi época que me dedicaba más a esto, ahora me dedico... un poco al diseño gráfico de producto. Todavía no me he tenido que meter a hacer publicidad escandalosa, pero a ver si tengo la oportunidad. Pero la verdad es que estoy dejándolo un poco ahora de lado y me estoy dedicando al tema de la ilustración, que os he dejado por ahí un tebeo antes que hice hace tiempo una maqueta. Aquí tenemos. Y bueno, va un poco, yo antes he comentado en algún momento que las religiones en general, no la religión concreta ninguna, las religiones para mí son el cáncer o uno de los grandes cánceres del ser humano, y es algo a erradicar. Y bueno, pues lo trato un poco ahí en ese cómic. Y porque yo creo que siempre, joder, tenemos un micro, pues mira, hay que aprovecharlo para, ya si puedes cagarte en algo, pues te cagas. Y claro, si lo haces en otro soporte informativo que puedas difundir algo, vamos, no ideas o contar una historia, o si quieres dar algo ahí aparte, yo creo que siempre es interesante. Puedes ser artista también y pintar un bodegón de puta madre y no querer decir nada, es totalmente respetable, pero yo siempre he creído que hace falta un poquito. Y yo me acordaba mucho de una canción que os he traído por ahí también, de aquel discazo de Reincidentes, que era el segundo tema del Te lo dije. Una joyita ahí previo al Algazara. Sí, los discos ya de la discordia, cuando estaban ahí peleándose con discos suicidas, eso, que es. Si me voy, que si te quedas, sacaron dos discos, uno con Multi y otro con suicidas. Eso, no me acuerdo cuál era cuál. Los dos eran iguales porque lo grabaron en la misma sesión. El segundo era el Materia Reservada, que sí, fue justo el anterior al Algazara, al doble directo. Y la verdad es que de ahí se salvan muy poquitas canciones de ese Material Reservado. Lo deberían tener ahí como material de desecho y dijeron que queréis otro, pues toma, ahí tienes para rellenar. Y bueno, pero afortunadamente sacaron una joya anterior, que es ese Te lo dije, y yo me acordaba mucho en la época de la facultad de ese tema que empieza así, se llama La rabia. Rabia es la sangre que hierve por conseguir las metas de nuestra imaginación. Rabia es el arte, la lucha por la libertad, lo que eran los barrios de los sitios. Rabia es el semblante de los oprimidos, es un fruto de la no conformidad. Si hay certeza de que esto debe estallar, rabia es lo que falta. Viaje en el tiempo con Reincidentes, ¿eh? Míticos, joder. Me he comido, yo qué sé, viajes enteras de la línea 39, enteras escuchando este disco vuelta y vuelta. Sin autorreverse, es que mi One Man no tenía autorreverse. El mío tenía Vic. Bueno, vamos a viajar otra vez a África y en este caso vamos a caer para la siguiente historia. en Liberia, uno de los países más pobres del mundo. Y... pero que se llama Liberia, se llama... o sea, que es de libertad, ¿no? De hombres libres. Claro, o sea, y eso fue Nina Simone a vivir. También, pero sí, si sí, Nina sí, Simone sí, sí, vivía en Suiza, majo. Y estuvo en Liberia también una temporada. Pero poco, porque en Suiza se vivía mejor, seguro. Hombre, tiene que haber una diferencia, y no, hombre, solo, y no solo en el clima, ¿eh? Entre Liberia y Suiza. Liberia toma el nombre de la Tierra de los Libres, que era uno de los sitios donde volvían de acogida esclavos afroamericanos liberados de Estados Unidos. Volvían y se quedaban ahí, eso era Liberia, ¿no? El... sí que se aprende en Barrio Canino, tío. Sí, sí, sí, sí. Esto ocurría en el siglo XIX. Ahora resulta que ciento y pico años después, pues aquello sigue siendo un sitio bastante, bastante de mierda. Ha habido dos guerras civiles entre los años 89 y 2003. Liberia es uno de esos países que sale de vez en cuando en todos los telediarios y nunca por nada bueno. Y casi es peor cuando no sale, ¿no? Entonces, ¿qué estará pasando, ¿no? Durante todo ese tiempo? Han estado de guerra, como digo, desde el año 89 hasta el 2003, dos guerras civiles prácticamente consecutivas en las que no ha habido un momento de descanso. 150.000, esto según cifras de la ONU, seguramente la historia sea incluso peor, 150.000 civiles muertos y casi 1 millón de personas que se han desplazado a los países vecinos, ¿no? O sea que el tema de Liberia ya se le queda, yo creo, un poco grande al país. Claro, la consecuencia de todo esto es que hay una generación, por no decir dos o tres, que ha nacido y que se ha criado o en guerra o en la posguerra, ¿no? Directamente con todo tipo de carencias, dificultades sociales y bajo una represión militar dura, ¿no? Esa es la vida que tienen mucha gente joven en Liberia. Y muchos de ellos han encontrado en la música también, pues, un vehículo para mostrar ese desencanto ante la corrupción política y la incapacidad de, como decíamos antes, uno de los países más pobres del mundo, de hacer frente a unas crisis que han vivido cíclicamente y que luego además se han agudizado, como dice el refrán este de que a perro flaco todo se le vuelven pulgas, que se han agudizado con otras cosas también muy chungas, ¿no? Y, por ejemplo, traemos aquí a la mente la crisis que se vivió del ébola, ¿os acordáis? En el 2014, sí. Que también afectó mucho precisamente a Liberia porque también tiene muchas dificultades sanitarias para contener un caso como este, ¿no? Si a todo este panorama le unimos también el desencanto ya propio de que no haya suficientes digamos opciones políticas convincentes para lo que se vendió a bombo y platillo como las primeras elecciones democráticas que se iban a celebrar en Liberia, que se han celebrado ahora en octubre, entre octubre y diciembre, porque allí las elecciones se celebran como a varias vueltas, entonces duran casi 3 meses. Eso es un horror. En 2017, o sea, estos meses atrás, son las primeras, se venden, ¿no? Como las primeras elecciones democráticas después de que haya salido del país la misión de Naciones Unidas para Liberia, que había un programa especial para este país, que ha durado un montón de años. Y bueno, pues la gente joven, pues ante esto que han debido vender muy bien, pues han visto que aquello era una puta mierda que tampoco se diferenciaba de lo demás. Elecciones que, por cierto, ha ganado George Weah, que os sonará. No es un futbolista. Era el futbolista delantero del Milan, ¿os acordáis? Y ahora es presidente de su país, Liberia. Venga ya. Sí, ha ganado. Joder, lo siento. Perdón, o sea, bueno, vaya. En fin. El caso ¿Tú piensas que Ronald Reagan fue presidente de Estados Unidos? Sí, sí. Ya, pero piensa en el actual presidente de Estados Unidos. Pero era actor. Es que un futbolista pues eso, es peor, tío, todavía que actor. Claro, aquí ahí ya, digamos, esta dicotomía futbolística deberían llevarnos a ver si queremos que Cristiano Ronaldo sea el próximo presidente de Portugal o Messi el de Argentina, ¿sabes? O de España. ¿Y de España quién? ¿Sergio Ramos? Sí, sí, ese vale. Bruce Harper. Yo me pido Benji. Venga. Bueno, el caso es que, como digo, hay una presión musical en la calle en Liberia que, bueno, pues se está moviendo. Y estamos hablando de algo que ellos conocen como el hip-hop. Así es como se llama. Un estilo musical nacido en las calles de Monrovia. Espera. Hip-hop, o sea, es como hip-hop, pero en vez de hop-co. Hip-co. Mola más. Y bueno, pues eso, un estilo musical nacido en las calles de Monrovia, probablemente no hace más de 4 o 5 años, es algo como bastante espontáneo. Es algo como el trap, entonces. Bueno, tiene ese rollete. Es una movida modernita. Ha dicho espontáneo. Oye, el trap no es espontáneo. Bueno, bueno, a mí me da un rollete más horterilla, más... ¿Quieres amigo de Víctor Lenore o qué? Más reggaetonero. Tenemos que recordar que tanto la música como la cultura hay muchas influencias de ida y vuelta entre la América negra y esta parte de África. Bueno, ahora lo vais a escuchar como suena, pero vais a ver, y yo enseguida lo he dicho, hostia, esto para ser hip hop, para ser muy africano, suena muy caribeño. ¿Ah, sí? Lo vais a ver, que tiene... Bueno, ahora lo escucháis. Está basado en el hip hop, el rhythm and blues y otros estilos quizá más críticos y reivindicativos. Yo ya digo que tiene también un pozo muy caribeño, un pozo bastante que evoca rollito reggaetonero. Uh-huh. Y dentro de todos estos estilos hay un personaje que destaca también especialmente. Hay varios artistas, digamos, que se han hecho un poquito más conocidos que los demás, pero vamos a hablar de Takum J, un activista y Takum uno de los... J. Uno de los máximos exponentes. Él habla de violencia sexual, habla de los políticos, de la corrupción policial. De hecho, vamos a escuchar una canción que se llama Policemen. Tiene otras. Y bueno, como dice él, dice: el hip hop es nuestra manera de contarnos las cosas fácilmente. Dice él: yo intento hablar de mi país y quiero que la gente entienda lo que digo. Y por eso, y esto es una de las cosas características del hip hop, por eso canto, como dice él, en lengua vernacular. Tenemos que también entender que muy buena parte de la población de Liberia, que se ha creado en esta posguerra y que ha vivido la guerra directamente, muchos de ellos son analfabetos. Entonces, una de las características del hip hop es que se canta en la lengua local, en Monrovia, pues lo que se habla en la calle, así es como se habla, como se canta el hip hop. Y es una de las cosas que mola, ¿no? Que es un género muy crítico, es un género callejero. Y es un género que engancha a la gente joven, ¿no? Muchas veces es una cosa que hemos comentado aquí en muchas ocasiones, que las nuevas generaciones aquí en, no solo en España, sino en estos países tan desarrollados en los que vivimos, consumen música despolitizada y desproblematizada absolutamente. Y joder, ya nos gustaría a nosotros que la música que llega a nuestros chavales de 8, 10, 12, 15, 18 años fuera el hip-hop, ¿no? Fuera el hip-hop y se hablase claramente en lengua vernácula de la corrupción, de la violencia policial, de las desigualdades y de la mierda que ha dejado los políticos militares y demás ralea que han montado estas guerras en este país y ha inundado aquello de pobreza, ¿no? Vamos a escuchar a Takum J, Takum J, con su tema Policemen. A ver a qué os suena. Police men coming, police men running, police men can't take sound when you see money. Police men, okay, the police men, baby, when you rap it last, nigga, girl, you're not so clear. Police men coming, police men running, police men can't take sound when you see money. Police men, okay, the police men, baby, when you rap it last, nigga, girl, you're not so clear. Police men are fair, police men are right, more police men shut your case, better you be scared. Police men are crooks, police men can't show they arrest the uncle John, you know, I'm on his toe. Police men not fun, police men not fun, but police men arrest you, better be still as strong. Police men bad, police men can't chop, police men can't take side when he holy rock. That police men happy, that police men can't stop it. Director not talk or stick, police can't leave it. Police men not rogue, but someone they can steal. Police men that be still, we not know their whole speed. Police men not fun. Please don't get police men gone before your silly scene and stop a single another song. Now police men watching, police men breaking. Now soon they get spot, then they ready for the wrecking. Yo, police men coming, police men running, police men can't take side when you see money. Police men pay, the police men pay. The way you rap it last, nigga, girl, you not pay. Police men coming, police men running, police men can't take side when you see money. Police men pay, the police men pay. The way you rap it last, nigga, girl, you not pay. Police men can't lie, police men can't chop. The police and the road, this time they can't for now. Now police men are freak off. They do me funny thing and they know it very illegal. They catch one yama ball, turn the ball in the pickle. Now talk about his money, don't download the ball sticker. Now police in the traffic, now police men too sassy. When NXS pass, police, they gotta stop it. If that nickel or dime, set just the driver, gotta drop it. Now police men are sheen, police men can't change. But I owe one in you, better tell me how you will change. Now police men too rough, police men arresting people from taking drugs. Now police that settle in the ghetto, they taking drugs. Now tell me now my people, now tell me who we will trust. The police that we get, they do, they kinda stuff. Oh yeah, that kinda stuff shit. Police men coming, police men running, police men can't take side when you see money. Police men pay, the police men pay. The way you rap it last, nigga, girl, you not so pay. Police men coming, police men running, police men can't take side when you see money. Police men pay, the police men pay. The way you rap it last, nigga, girl, you not so pay. I say the truth can hurt and the truth can bring in pain. The police out there, they don't even get no shame. Market people worry soon they see the police coming. They facing all face to eat the market people money. Police man now broke on me acting like he broke. You see the people money, then he gave him power look. Now police man now spit on me acting like he spit. Before the morning, he not get more than he paid. Now police man too desperate, I say in the truth. But I hope you get his matches. They got a contra uniform, but say they not respect it. Police man making sure he took the careful, throw it in the class of four. We were in a desert going on the old road. Before the cab look, she couldn't find what full of mold. She took a friend phone, then she started to dial a number. The fool started ringing in the police man's spot. Some police men have goods, but someone they can steal. The one that I can steal need to be disciplined. Policeman coming, policeman running. Policeman can't text out when you see money. Policeman pay, the policeman pay. The way you rap it last, nigga, girl, you not to pay. Oh. Música para mover el bullarengue, como dice nuestro querido tío de los Fraggle, Roberto Canino, que está también en la otra parte del mundo ahora. Es que Nacho, dile a tu colega Lenori que esto mola más que el tío. Ahí te lo dejo. Bueno, en fin, voy a callar. No vamos a levantar ampollas. No. Que venga David Aristegui y lo diga. Bueno, Juanfran, otra historia artivista. Volvemos a Cataluña. No. ¿Artivismo bueno. es Puigdemont? No. Oye, ha salido tocando la guitarra, ¿no? Y lleva peluca, va disfrazado. Sí. ¿Ha tocado la guitarra? No tocó la guitarra con sopa de cabra, se llama. Sí, ¿no? sí. Mierda. Que... Ver, pero eso fue antes de irse de Erasmus. Ah, vale. Bueno, pues nos vamos lejos. Vamos a Papúa Nueva Guinea. Hostia. Es, dato, la segunda isla no continental más grande del mundo. Por detrás de Groenlandia. Pero si en Groenlandia no vive nadie. Hay que dar un dato. Y en Papúa está petada de banda. Excepto las zonas selváticas. ¿Recordáis ese mapita que estaba en los diccionarios que teníamos cuando era pequeñito? Un país, una isla muy grande, partida por la mitad. Esto es Oceanía, esto es Asia. Papúa Nueva Guinea. Esa isla, de esa isla estamos hablando. De hecho, vamos a hablar de la Papúa Occidental o Nueva Guinea Occidental, según a quién le preguntemos. Y las partidas por la mitad, lío asegurado. Chungo. Sí. Ya te lo digo yo. Y es que no sabemos nada de todo el conflicto postcolonial que ha sufrido. Bueno, yo sé una cosa. Que se están quedando sin bosque porque es todo palmera de aceite de palma de este. Fíjate. Encima, sí, además, sí. Por si fuera poco. Bueno, pues la parte occidental, que como he dicho es Nueva Guinea Occidental o Papúa Occidental, dependiendo de con quién hablemos, fue una antigua colonia holandesa. Mal empezamos. Los holandeses se terminaron retirando, estamos hablando de los 1950, la década de los 50, empezaron a preparar su retirada. Ellos querían, se retiraron de Indonesia, se retiraron mal de Indonesia, sufriendo una guerra de guerrillas que les desgastó muchísimo. Indonesia acabó ganando la independencia y con la independencia Indonesia empezó a reclamar todas las colonias holandesas. Pero yo es que no entiendo una cosa, como un país tan pequeño y tan de mierda como Holanda, que son cuatro gatos pelados, pues, sí, que se reproducen mucho y son altos y rubios, eran un imperio pero brutal. Que son el puto país, o sea, más pirata de la historia de la humanidad, porque tenían el dinero. O sea, Holanda tenía todo el oro, todo el oro español. ¿Pero quién luchaba por ellos? Porque holandeses son cuatro. No, tenían su ejército, pero sobre todo tenían dinero para contratar mercenarios. Todo el oro saqueado de Latinoamérica por el Imperio Español fue a los bancos holandeses. Y luego ya se encargaron ellos de expoliar África. ¿Eh? No, claro. País pirata. Exacto. Malditos pues, pero en Papúa ellos lo pretendieron hacer bien. Ellos pretendieron retirarse. Y la idea de los holandeses era que los papuenses tuvieran una autodeterminación y decidieran dónde se quedaban. Por supuesto, todo esto con vistas a que Indonesia, que las relaciones con Holanda no eran buenas, reclamaba esta parte de la isla como también suya. Claro, porque decían, pues ahora que nos hemos independizado de vosotros, todas las colonias vuestras son nuestras. ¿Eh? Lógico. ¿Qué razonamiento es ese? Lógico. Joder con los indonesios, tronco. De hecho, los holandeses permitieron en todo momento y alentaron el movimiento nacionalista y proindependencia. Con tal de joder a Indonesia, ¿no? Indonesia reclamaba el control, pues, y entonces como les querían joder, pues hacemos esto. En 1961, bajo todavía control holandés, que mantenía allí un destacamento del ejército para proteger la independencia del país. Se eligió un parlamento en Papúa Occidental y se hizo por primera vez la Bintang que llora. ¿Cómo? Que es la bandera nacional, la estrella de la mañana. Es una bandera que se parece un poco a la de Estados Unidos. Tiene una franja lateral con una estrella y un montón de franjas horizontales. Los colores son blanco, rojo y azul. Acabo de ver escrito lo que has dicho, pero para... Sí. O sea, yo... Es que llora es que jora. Que he entendido un rollo, o sea, una persona con un rollo vintage que no, llora. Como antiguo y llorón. A la vez. Bueno, pues entonces, en Indonesia, que acaba de ganar la independencia, está el gobierno filocomunista de Sukarno. Sukarno, no lo confundamos con el que vino después, que tenía telita. Sukarno inició la invasión de la isla bajo todavía protección holandesa, por medio de guerrillas. Mandaba paracaidistas, intentaba barquitos, guerrillas en la jungla. Y entonces Holanda no quería esto. Decía, mira, otra guerra de guerrillas como la que hemos vivido en Indonesia. Que ya hemos perdido. No, y que la hemos perdido. Y aquí entra Estados Unidos de por medio. Bueno. Comunistas, guerrillas. Hay comunistas bien Estados Unidos. Estados Unidos, por un lado, me dio la ONU para que una misión de la ONU supervisase la independencia. Por eso no tenéis que votar a Garzón. Porque si votáis a Garzón, van a venir los yanquis a España. Ya os lo digo, ¿eh? Pero por otro lado, Estados Unidos estaba financiando a los militares con los que se llevaba muy mal Sukarno. Entre estos militares estaba el general Suharto. Este Suharto es el que vino después. Es el malo. Sukarno tampoco parecía muy bueno, pero bueno. No era muy bueno. Suharto es su primo, parece. Sí. Suharto. Hubo un acuerdo cuando Sukarno estaba todavía en el poder, el comunista, por llamarlo de alguna manera. Se produjo un acuerdo auspiciado por la ONU por el que se haría un referéndum para la independencia con una premisa muy clara. Puso una condición muy clara. Y era una persona, un voto. Es decir, podía votar todo el mundo, todos los papuenses, a votar. Estoy diciendo papuenses y creo que es papuano. O sea, el gentilicio no lo tengo muy claro. A ver, voy a mirar la chuleta. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Juanfran? Papuanos. Es que estos países no lo sabemos muy bien. Bueno, el referéndum está programado para 1969. En 1967 hay un golpe en Indonesia, un golpe militar dirigido por Suharto. Se acabó el comunismo. Hubo caza de brujas brutal. Paréntesis, no sé si habéis visto The Act of Killing. ¿No? Es un documental y habla de esto, que habla de todas las brutalidades que hicieron todos los grupos paramilitares anticomunistas de la época y te pone los pelos de punta. Y ese documental también ha ganado mazo de premios. Producido por Werner Herzog, creo que ganó el Oscar al mejor documental ese año. Es espeluznante. Es una de las películas, en general, de todas las películas que he visto, y yo veo gore. Es la película más chunga y más desagradable que he visto en mi vida. No la veáis a la hora de comer. No, pero hay que estar emocionalmente preparado. Verla como a las 7 de la tarde, que es un buen momento. Sí. Antes de cenar, pero todavía pero con preparados. El estómago ya... Es muy chunga. Bueno, cerramos paréntesis. ¿Qué hace el gobierno de Suharto? Pues se pasa por el forro los acuerdos y decide que esto de una persona un voto no, porque los papuanos son una población muy retrasada en esto de la democracia y no van a entender lo que es. Entonces, lo mejor, llamamos a un consejo de sabios local, consejo de sabios que elijo yo, y que yo les digo bajo sabio amenazas. Uno, sabio dos, sabio tres. Lo que tiene. Fueron 1000 y pico sabios, pero todos elegidos por Suharto. Por el gobierno indonesio, todos con una directriz muy clara de qué debían votar y qué es lo que votaron. Efectivamente, la anexión a Indonesia de Papúa. Durante todo este tiempo. En 1965, ya antes de todo este referéndum farsa, que por cierto fue ratificado por la ONU, otro gran éxito de la ONU, muy bien muchachos, se constituyó el movimiento Papúa Libre, MPO, sus siglas originales, en idioma papuano, que ha practicado desde lucha pacífica a lucha armada. Ha habido muchas ramas, muchas escisiones, muchas tal, pero ese movimiento ha estado siempre ahí y este conflicto ha estado presente, sigue presente hoy en día. Se siguen cometiendo torturas, se siguen cometiendo amenazas. Los símbolos nacionales, la bandera a la que hablábamos antes, la Bintang que jora, están prohibidos, con penas de cárcel, etcétera, etcétera. Pues en todo este meollo, curiosamente, con la llegada de Suharto se produce una explosión de la música en Indonesia. Sukarno era, como era procomunista, era antioccidental, entonces la música occidental estaba prohibida. Con Suharto, apoyado por Estados Unidos, se produce una abertura. Viva Elvis, ¿no? En ese momento. ¿Podéis poneros Viva Elvis, no, porque estamos hablando ya de 1967. ¿Qué llegaba entonces? Entonces llegaba Deep Purple. Bueno, el comeback de lo especial de lo de Elvis. Sí, bueno, pero eso ya no lo ve. Eso lo mamaron. Eso lo mamaron generaciones anteriores. Bueno. Estamos hablando del rock progresivo, el proto hard rock, el funk. Estamos hablando de sonidos que molan bastante. Sí, sonidos occidentales que nos molan. Pues todo eso llegó a Indonesia y dio lugar a una explosión de bandas brutal. También en Papúa, por supuesto. Y vamos a poner un tema de una banda de Papúa, la banda más reverenciada, que se llaman The Black Brothers. Hermanos negros. Ahí ya hay una declaración de intenciones, porque The Black Brothers, ¿de qué viene? Pues bien, los papuanos tienen un color de piel más oscura que los indonesios en general. Son los negros de Indonesia. Uh-huh. Ellos ya reivindicaban: yo soy de Papúa, yo soy black. Los Black Brothers. Se les conocía también como las perlas negras. Bueno. Se forman en los 70 y simpatizaba mucho con el MPO, el Movimiento Nacionalista Papuano. Y además les iba mucho el rollo de movimientos de liberación de otros países. Tenían mucha afinidad, por ejemplo, por los Panteras Negras, ¿no? Entonces estamos hablando ya de movimientos de liberación, además revolucionarios politizados y progresistas, ¿no? En la dictadura de Suharto, esto es de no. Habéis hecho mal, chicos. Black, esto no puede Black ser. Black Brothers, no. Sí. Todo esto influyó mucho, todo su nacionalismo militante, no solo en las letras, que cantaban en su idioma original, vestían trajes tribales, metían ritmos tribales también, papuanos, en pero sus tocaban guitarrazos ahí también. Y tocaban guitarrazos buenos que vamos a escuchar ahora. En esta época, los enfrentamientos armados, entre brazos armados del MPO y el ejército indonesio, estaban al alza en Papúa. Así que os podéis imaginar cómo le caía al régimen indonesio que hubiese una banda abiertamente pro todos estos movimientos, ¿no? Pues muy mal. Tuvieron muchas presiones policiales, tuvieron mucha represión y se acabaron exiliando a Holanda en el 79, que les acogió muy bien. Y aquí es donde ellos abrieron el primer coffee shop. Dímelo. Me lo estoy viendo venir. Todos los que regentan coffee shops en Holanda son negros y vienen de Surinam o de Papúa. Ahí está, sí. Joder, madre mía. Putos holandeses que sacan rédito de todo, ¿eh? Sí. Pues vamos a escuchar un temazo de este grupo, de un disco del año 77. El tema es Wembelo. Es un rollo, vais a escuchar aquí, vais a escuchar a Black Sabbath y vais a escuchar funk del bueno, madre del mía. Mueve cadera. Yo quiero oír esto ya. Esto es una maravilla. Impregnados de ellos, buscad en YouTube, tienen mucha mierda también, porque eran un grupo, al final era un grupo de pop y tenían que vender canciones pop, pero tienen unos cuantos temas de rollo progresivo funk que son una absoluta delicia. Así que poner en YouTube The Black Brothers, Wembelo, y empezar a navegar a partir de ahí. Vamos a escucharlo. Meoja bazon dali brin huin belum kan bela eta merum gato. Na panjam la bal kober loba ma ziti ma yo ma hime. Bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo. Bimbelo, bimbelo, bimbelo, bimbelo, Ya se han movido los esqueletos. Pero vamos, madre mía. Guapísimo temón. Viva los Black Brothers. Ya, now, ya. Apuntadlo todos para vuestras pinchadas molonas. Cuando vayáis a un garito hipster y veáis que la gente se queda quieta. Al del cine porno ese. No entre. Pinchad este tema. Si las barbas no se mueven, poner Black Brothers. Wembelo. Pues yo traigo algo, yo traigo también musicón de baile, pero claro, no sé si estaré a la altura, porque joder, Juan Franer aquí con el Wembelo nos lo ha dejado muy chungo. Vamos a hablar de fiesteracos. Fiesteracos ingleses. Muchos diréis, ¡buah, qué asco! Los he visto por las calles de Madrid. Están ahí. O bueno, en Madrid, o si vivís en la costa de cualquier parte de España, también los conoceréis. Sí, o sea, sí, están ahí, sabemos lo que hacen, pero a veces en la historia de la humanidad se dan extrañas circunstancias. Están mis compañeros de viaje y vamos a contar una historia en la que los fiesteracos británicos sirvieron para el bien, sirvieron para algo positivo. A mediados de los 90, antes de que muchos de nuestros oyentes, que son jóvenes y lozanos, tuvieran conocimiento de causa, erais pequeños, todavía no sabíais lo que iba este rollo, ya pasaban cosas en el mundo. Todavía no había estallado el movimiento antiglobalización, todavía el Reclaim the Street no existía. Hubo un hecho en Inglaterra que sirvió de ensayo para el futuro activismo antiglobalización y para parte del activismo. Este hecho fue la construcción de, en aquella época, un polémico, una polémica carretera, un polémico enlace de la autovía M11 y M12. La M11 y la M12, para que os hagáis ideas, vienen a ser similares a la M30 y a la M40 en Madrid. Son autovías de circunvalación que rodean Londres, ¿no? Bueno, pues querían hacer una carretera, una que uniera estas dos circunvalaciones, pero no querían que esta carretera pasara por zonas de trazado urbano, es decir, que no cortara calles, que no hacer túneles. Querían hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces hicieron un trazado, una propuesta que atravesaba directamente una zona rural, una zona rural de estas, de las de gente de toda la vida que vive allí con sus huertecillos, sus campos, etcétera, sus pequeños cottage, ¿no? Estas casas de campo inglesas. Y esta gente dijo no. Esta primera propuesta se hizo allá por el año 62 o así, y en el año 75 todavía no habían empezado a construir la carretera. Es decir, esta gente de campo se habían liado la manta a la cabeza y han dicho, ¿qué se puede hacer? Habían contratado abogados. Y en Inglaterra existe una cosa que se llama las public inquiries, hasta traducir como requerimiento público, que si tiene suficiente apoyo, puede paralizar una obra, una ley o algún tipo de cosa, si tiene un suficiente apoyo popular, ¿no? Y además está bien argumentada. En España se llama ILP, pero no vale para nada. Bien, pues allí lo consiguieron parar durante unos cuantos años a base de public inquiries, y a esto se unió, además de que ya nos metemos en los 80, y en la zona, en estas zonas así como un poco abandonadas, es decir, la vida en Londres iba subiendo de pasta, le pasaban los tiempos de los Beatles, y entonces ya Londres se había convertido en una capital de lo moderno, de lo guay, y iba subiendo el precio de los alquileres, de las tiendas, etcétera. Entonces todo el artisteo y gente moderna que tiene inquietudes artísticas tiene que pirarse fuera de la ciudad, y se trasladaron hacia esta zona de oriental de Londres, ¿no? Justamente por donde iba a pasar esta carretera. Además, como había ahí una población bastante bien asentada, etcétera, un tejido social fuerte, pues esta gente llega allí, se instalan y se entremezclan bastante bien con la población, y inmediatamente se unen a estas protestas vecinales, que cada vez que cada X años un nuevo gobierno llevaba al Parlamento y intentaba poner en marcha este proyecto, pues antes tenían la oposición de los paisanos de allí, pues ahora tenían a los paisanos más los artistas, más los ocupas, que habían empezado a ocupar granjas abandonadas. Es decir, se les había liado allí la diosa Cristo. Se había ido de madre. ¿Qué ocurre? El gobierno inglés en un momento determinado dice, esto hay que hacerlo sí o sí. Llevamos 20 años esperando hacer esta puta carretera, y estos hippies de mierda, más los paletos y los hippies, nos están jodiendo el cotarro. Esto no puede ser. ¿Qué podemos hacer? Entonces ponen en plan un plan en marcha que dice que van a tunelar una parte, pero otra parte por arriba, otra parte tal, y dicen los de allí que ni habla, que ni túnel ni hostias. Y entonces empieza una serie de actos de sabotaje y de visibilidad en los medios de comunicación del evento. ¿Cómo? Primero, cogen pueblos enteros de la zona y los pintan, artistas guays, ¿no? Artistas de la época que hacían street art o alguno incluso que tenía obras en museos, empiezan a pintar las casas enteras, estas granjas tradicionales inglesas, las empiezan a pintar enteras de colores vivos, empiezan a hacer obras de arte enteras sobre las paredes, tejados de las casas, ¿no? Llamando la atención un poco de lo que viene a ser el mercado del arte. Porque si tú tienes pasta, el mercado del arte también tiene pasta. Y tú quieres tirar esta casa, pero yo la voy a convertir en una obra de arte, y entonces vamos a poner todos los focos sobre esta casa y sobre la problemática de que esta casa va a ser derribada porque el gobierno quiere hacer una sucia autovía. Maravilloso, ¿no? Es un buen método. Funcionó. Funcionó en todos los telediarios, fueron a tertulias televisivas, etcétera. En un momento determinado empiezan las obras prometidas de tunelación de una parte de este enlace. Pero iban a dañar a las raíces de un castaño centenario que formaba parte del corazón de uno de estas poblaciones. Entonces empiezan las protestas. Hay que proteger el castaño. La policía blinda todo el castaño alrededor con vallas, objetos, etcétera. Y lo que hacen es, no solamente saltan el cordón policial y saltan las vallas, sino que decoran todo el castaño y utilizan todo el vallado que la policía había puesto como obra mural. Lo decoran, etcétera. Es decir, hubo un momento en que esta zona concreta en la que estamos hablando, que es Campiña Inglesa, se convirtió en una especie como de puto museo de arte al aire libre petado todo completamente. Super cuco. Brutal. Hablábamos de casualidades, y es que en aquellos años esto venía una trayectoria de largo, nos plantamos en los años 90, pero es que en el año 94 el gobierno de John Major, o sonará, era de pelo blanco, el último ministro de pelo blanco que ha tenido, primer ministro que ha tenido Inglaterra, decide, a la vez que en el resto de Europa, emprender una lucha contra las raves. Algunos sabéis lo que son las raves, otros no lo sabréis. Son fiestas al aire libre con musicón. Ahí, ¿no?, la gente va por la noche normalmente, también puede ser por el día. Entonces hay música al aire libre y la gente baila. Lo de las drogas ya es optativo, ¿no? Pero bueno, suele haber bastantes también, esto hay que decirlo. Bueno, pues raves se llaman en Inglaterra, en Alemania, Holanda y tal, las llamaban Technofests, pero bueno, eran fiestas sin permiso en la cual se montaba una furgoneta o lo que fuera, un montón de altavoces, musicón y la gente pues a bailar ahí hasta altas horas de la mañana. En toda Europa se desató una fiebre popular de los gobiernos por eliminar estas fiestas. En Inglaterra cristalizó en la controvertida cláusula 58 de la Criminal Justice Act, que John Major anunció a buen platillo y que literalmente prohibía las raves. Y quedaban definidas en esta cláusula como: prohibimos cualquier concentración nocturna al aire libre de 100 o más personas dedicadas a escuchar sonidos repetitivos. Es decir, un fuego de campamento o una reunión de ornitólogos de la SEO en busca de espacios nocturnos quedaban proscritos completamente. Es decir, olvidaos ya de ir a buscar búhos por la noche juntos con vuestros primáticos. El movimiento raver, pues ya os digo que siempre ha sido visto un poco con escepticismo desde la pureza ideológica de gran parte de la izquierda por su carácter eminentemente lúdico, pero lo cierto es que las demandas de los raveros o ravers, como los llaman ahí en Inglaterra, pues son popularizar y liberar de la iniciativa privada la música al aire libre. Esta iniciativa es tan lícita como cualquier otra, ¿no? Políticamente hablando, yo entiendo, vaya. En cualquier caso, en aquellos años las fiestas ilegales se multiplicaron en la campiña inglesa en una absurda carrera, ¿no?, entre la policía buscándoles, los otros huyendo, montaban la fiesta aquí, los otros así. Bueno, hoy en España todavía sigue siendo así. Han caído bastante las raves en España, pero sigue habiendo. Sí, pero todavía es un rollo generacional, ¿no? En el fondo no es un rollo de éxito la represión por ninguna manera. Bueno, podría, la gente se lo monta de otra manera. Podríamos, la raviña, el antiviña sigue estando ahí todos los años, ¿no? Por ejemplo, la zapatilla, ¿no? Zapatillas o la zapatilla existe, sí. Bien. En cualquier caso, llegamos a este momento en el cual estos ravers pro fiesta en contra del gobierno británico, algunos de los activistas o artistas que vivían en esta campiña inglesa afectada por la carretera eran del movimiento raver o rabero. Total, que se acabó juntando todo. Es decir, estos venían huyendo de la policía para montar sus raves, los artistas tenían allí una campiña enorme dispuesta para hacer cualquier tipo de expresión artística con tal de llamar la atención de los medios de comunicación, y se juntó el hambre con la gana de comer. Dejar que los raveros vengan a mí. Exactamente. Ahí estamos. Justamente el año 94, año clave en el tema de la autovía, porque empezaron a tunelar, año clave en la lucha contra las raves, porque el gobierno británico hacía esta ley, esta cláusula 58 de la Criminal Justice Act. En este año, justamente, Prodigy lanza un single. Os acordaréis que en aquella época Prodigy se hicieron muy famosos con el Breath aquel, ¿no? Pues acaban de sacar el Music for the Gilded Generation. Bueno, pues sacaban un single que se llama Dear Law, su ley. Esta canción era un ataque directo al gobierno británico, a la cláusula 58, etcétera, ¿no? Este tema, cuando lo oigáis, seguramente os sonará, porque ha sido utilizado como música de fondo, como transición y entradilla para mogollón de producción de televisión española. Y yo me pregunto quién mierdas hace estas selecciona estas músicas. Ya hablamos una vez de que Sepultura tenía un tema que había sonado para los informativos territoriales durante muchísimos años. Bueno, pues esta canción de Prodigy también ha sido utilizada hasta la extenuación, y cuando oigáis el sonidito de fondo lo vais a reconocer inmediatamente. ¿Quién es esta persona? Que nos la traigan un día al programa, por Dios. Hay que hacer una reverencia y un monumento. Bueno, pues la canción la conocéis. Prodigy, para hacer este tema, llamaron a su vez a gente que estaba implicada ya en el tema de la lucha contra la autovía, que eran los artistas del colectivo Pop Will Eat Itself, ¿no? El pop se comerá a sí mismo, de los cuales ya os hablamos hace unos cuantos programas, cuando hablábamos de criminales del copyright, porque habían sido los máximos piratas más terroristas y más divertidos de los años 90, ¿no? Pusimos aquel tema del Defcon 1, que es brutal, ¿no? Tiene como 14 temas ultra conocidos en un solo tema y hacen un tema mejor aún que los otros 14. Magnífico. Bueno, pues Prodigy y Pop Will Eat Itself crearon este junto, este tema Dear Law, en el cual criticaban la ley anti-rapes, pero que curiosamente, por un extraño vuelco del destino, acabó siendo la banda sonora de la lucha contra la autovía, y fue la banda sonora del documental que la plataforma anti-autovía sacó. Desde manera que, joder, de alguna manera, atado y bien atado, los fiesteracos británicos acabaron luchando contra el gobierno por una vez en su vida, aparte de por el derecho a drogarse, por el derecho de los ciudadanos de la campiña británica libre de humo, y por el castaño también. Dicho todo esto, y atado y bien atado, vamos a escuchar el tema que reconoceréis enseguida, pero no por Prodigy, vamos a escucharlo por sus coautores, por Pop Will Eat Itself, y además en directo. Y si los que conozcáis la canción de Prodigy, vais a flipar. Los que no, también, porque es un temazo y esta gente en directo lo hace brutal. Dear Law. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. For those who would deny us, control us, oppose us. Beat the drum. And their law. Lo he reconocido. Estudio, estadio, no sé. Alguna de ellas. Bueno, vamos a seguir en este Barrio Canino. Hoy programa 229 que estamos dedicando al arte, al artivismo, que de alguna manera se ha utilizado como herramienta de transformación social. Y todavía nos quedan algunas historias, a pesar de que llevamos casi 2 horas y media de programa. Todavía nos quedan 1, 2, 3, 4, creo que 5. Es imposible. Vamos ya. Yo voy a contar 2 súper rápido. Por un lado, comentar a un colectivo de aquí de Madrid que se llama Colectivo Daños Colaterales, que son súper cañeros, no sé si los conocéis, sí, habéis sí, oído. Sí. Son muy buena gente, además, y tienen horas mogollón de potentes. Hacen instalaciones, tienen hasta un juego de mesa reflejando el conflicto palestino-israelí. Es un juego infinito, nadie gana, puedes estar dando vueltas por el tablero poniendo ejércitos, lanzando misil y rulando dinamita, nadie va a acabar ganando en ese juego, puedes estar ahí ad eternum. Y la última que vi yo era una instalación súper potente, que era una lápida en la cual constaban todos los nombres de la peña que se había suicidado durante la crisis. No me acuerdo comprendida entre qué años exactamente, pero unas cuantas filas eran. Llegó a ser la causa de mortalidad más alta aquí en España, aunque los telediarios no digan nada. Y bueno, el asesino económico es el Estado, desde luego. Y era una imagen desde luego impactante entrar en una sala con una lápida aquí iluminada y un panfleto que te dijese por qué estaban esos nombres ahí. Hay un puto morro espantoso del gobierno, porque dicen que procuran o animan a los medios de comunicación a que no se hable de esto para evitar el efecto llamada. Claro. Sí, el efecto contagio, que en el fondo es una leyenda urbana. Que es una jeta de cemento, cabrones. Sí. Además, creo que hay multa. Sí, es una... Es ilegal suicidar. Sí. Para que nos entendamos. Además, si tenías problemas, ahora paga esta multa, ¿sabes? Sí, luego en los medios es una de las cosas de estas que está regulada. En los medios que los que... No sé si es un rollo de autorregulación o algo así, pero los medios no salen a suicidio para evitar este efecto contagio, que es una leyenda urbana de no recuerdo ahora dónde venía, pero viene de... muchos de un par de siglos atrás. En periodismo lo siguen contando, ¿eh? Sí. Vaya. Y esta historia ha pasado también a redes sociales. Hace no demasiado tiempo tenía oportunidad de por cuestiones un poco extrañas, de hablar con la gente que lleva las cuentas de Twitter del servicio de metro de aquí de Madrid y cosas así. Y también tenían, dentro de, digamos, de las prácticas de la gente de redes sociales, porque no solo a una persona, sino digamos un equipo que se van turnando y tal, digamos que al metro le trolean 24 horas al día, entonces tienen que estar ahí. Y cuando hay un suicidio en el metro, que es bastante más habitual de lo que queremos darnos cuenta, pues también tienen esta práctica de no decirlo o decir, bueno, que es por causas ajenas a metro, temas técnicos o una caída del servicio, para esto no, que no haya un efecto de llamada. Así es. Pues sí. Y bueno, pues eso, os animo, si queréis invitar a esta gente aquí, a que cuenten lo que tengan que decir, seguro es muy interesante, así que ahí lo dejo caer. Ok, ok. Y bueno, estamos... Nos lanzas un guante. Aquí. A la cara. Con cerdos, toma. Con fuerza. Y bueno, mira, ha venido un poco a colación, no improvisando, mira, a veces cuadran las cosas. Hablando de suicidios estábamos... vamos a ir ahora con un artista multidisciplinar que se la conoce sobre todo por la música, Violeta Parra. Pero hizo escultura, pintura, hizo teatro, hizo circo, hizo un mogollón de cosas. Y bueno, pues acabó suicidándose. Parece que lo intentó varias veces y la X fue la vencida. Se pegó un tiro y se voló la sien. Y fue además un poco después de haber hecho la canción esta de Gracias a la Vida, tan conocida. Y bueno, pues una artista chilena que hizo, recuperó las raíces ahí un poco musicales de Chile y lo fue moviendo allá por donde pasó. La familia, de hecho sus hijos siguen en activo y algún familiar también sigue cantando todavía, aparte de, bueno, del lugar para turismo que tienen allí hecho, la casa, la dudosa casa donde tal, porque no está muy claro el lugar de nacimiento y todo eso, pero bueno, ahí lo tienen para visitas. Pero bueno, le viene de familia y lo tenía activo. Ella se fue de allí, de Chile, como os decía, estuvo por ahí repartiendo ritmos, llegó hasta París, estuvo por Rusia, por la Rusia comunista todavía. Bueno, en fin, o llamarlo de alguna manera, sí. ¿No? Y bueno, por allí por la Europa y estuvo paseándose. Se afincó ahí en París y bueno, ahí hizo unas cuantas canciones que fueron de las más cañeras así socialmente que hizo, y que curiosamente creo que no se llegaron a publicar en su momento en vida en un disco, mientras ella duró en activo y en vida, y luego se recuperaron en Canciones Encontradas, me parece que se llamaba el álbum. Y bueno, la que vamos a poner se llama Mira Cómo Sonríen, que la verdad es que decíamos de música de telediario, esta podía ser la cabecera, o la de Barrio Sésamo o esta, yo creo que una de las dos iría muy bien. Y esta canción pues no fue incluida en la discografía oficial, y sino en un disco colectivo llamado Sud Ufua, aquí en alemán lo tengo, de Sudamérica, canciones populares o algo así, me parece que sería la traducción. Volksmusik Sudan Mittelamerikanische. Sí, Volksmusik, la música del pueblo. Tiro Harry, que tú has vivido en Alemania. Sí, sí, yo desde aquí. Volksmusik es la música del pueblo, te lo digo yo. Pues ahí está. En Alemania se publicó este tema que vamos a escuchar, no me extiendo más. Vamos para allá. Miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren en el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Ahí estaba sonando Violeta Parra ya casi en la recta final de este programa, pero todavía tenemos todavía que dar algunas vueltas al mundo y vamos a ir ahora a un sitio que yo creo que no podría faltar dentro de este tema relacionado con el activismo que estamos hablando hoy aquí, y es darnos una vuelta por Palestina, ¿no? Que ahí al lado del muro de la vergüenza, pues también se... Bueno, ahí se han hecho muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar de la gente que ha rapeado ahí, pero también podríamos hablar de otras expresiones artísticas reivindicativas que han ocurrido con el muro, como por ejemplo los famosos grafitis de Banksy, que hay varios por allí. Y bueno, pues todos conocemos la situación que se vive en Palestina. La situación es mala, siempre es mala, y además siempre es susceptible de que vaya a peor, ¿no? Por ejemplo, habéis visto todas las noticias que llegan recientemente de allí, ¿no? El mes pasado, con el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel, que han caldeado aún más los ánimos, que ya de por sí en esta zona siempre son calientes. El pasado mes de diciembre, precisamente, Hamas anunció una tercera intifada por este motivo de la proclamación de la capitalidad de Jerusalén. Y en fin, los abusos de Israel con patrocinio de Estados Unidos son constantes, con el visto bueno o con la mirada para otro lado de la Unión Europea, al menos, pues también se van cometiendo este tipo de crímenes y, en fin. Algún tipo de sobres habrá por ahí, de mano en mano. Sí, sí, sí. Maletas. Contrapartidas. Estamos hablando de otro gasto ya. El muro, como decimos, en Palestina, los embargos, los ataques selectivos, que es como ellos llaman con ese eufemismo al terrorismo israelí. Y la vida entre checkpoint y checkpoint pues no debe de ser fácil. Y aún así siempre queda lugar para la música y para poner ritmo a los mensajes de denuncia y de auxilio que se lanzan desde Palestina al resto de la comunidad internacional. En esta tarea musical y de auxilio, digamos que bueno, pues ha aparecido también de la mano de un internacionalista de la música como es Fermín Muguruza, del que hablaremos luego, pues han llegado hasta nuestros oídos varios grupos, pero quizá el primero que llegó de estas tierras fue el grupo palestino de rap DAM, D-A-M, DAM. Y bueno, pues además es que estos primero vinieron por aquí, hicieron 4 giras en Europa, sacaron algún disco que sacaron también por aquí, patrocinados también por Fermín Muguruza, y luego esa colaboración cristalizó también en la elaboración del documental Checkpoint Rock sobre los músicos en Palestina, que nos daba a conocer mucha más música, no solamente la de DAM, sino la de muchos otros artistas que están por allí. En el 2001, en los albores de esta banda de DAM, a pesar de que aún no contaban todavía con un contrato con una compañía discográfica que los moviese por allí, sacaron un tema, Men y Rabi, ¿quién es el terrorista? Y bueno, pues se descargó más de 1 millón de veces en su página web. Estamos hablando de los principios de los 2000, ¿no? Que esto de internet todavía no estaba tan extendidísimo. Y bueno, pues no era tan fácil tener tantas descargas. Y una de las cosas que más me mola de este grupo es que, bueno, pues sí, han dado a conocer toda la causa palestina alrededor del mundo y tal. Pero no solamente es importante el tema de la lengua, ¿no? No solamente lo han hecho en árabe, como decían ellos, dice, joder, es que los árabes ya saben cómo viven. Entonces ellos han cantado también en hebreo, porque han dicho, a quienes realmente también hay que comunicar en muchas ocasiones cómo vivimos, es a los israelíes, porque no todo el mundo en Israel está de acuerdo con las mierdas que hace su gobierno y con las mierdas que hace Estados Unidos. Y hostias, cantar desde Palestina en hebreo al pueblo de Israel, pues a mí me parece que es algo que solamente por eso tenían que estar hoy aquí en este programa y mencionarlos, pues sí, y escucharlos como lo vamos a escuchar, ¿no? Leo parte de la letra que cantan en esta canción Min Irabi, que es la que vamos a escuchar, esa del 2001 que decíamos que se ha descargado 1 millón de veces. Dice, es un extracto, pero vamos, estos hablan claro, alto y claro. ¿Quién es un terrorista? ¿Soy yo un terrorista? ¿Cómo que soy un terrorista cuando te has apoderado de mi tierra? ¿Quién es un terrorista? Eres el terrorista. Has tomado todo lo que tengo mientras vivo en mi país. ¿Por qué terrorista? Porque mi sangre no está en calma, está hirviendo. Porque sostengo mi cabeza por mi país. Has matado a mis seres queridos, ahora estoy solo. Mis padres expulsados, pero no me quedaré a gritar. No estoy en contra de la paz. La paz está contra mí. Me va a destruir. Pues eso es lo que viene a cantar Dam en esta canción. Esto y más cosas. We've had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. مين إرهابي؟ أنا إرهابي؟ كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي؟ مكلني وأنا عايش ببلادي؟ قتلني زي ما قتلت أجدادي؟ أجل القانون على الفاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أخطرية ديمقراطية؟ والله إنكم ناسية من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربتني وبكيت سبقني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين نصيت وحكيت ماتوا بتخلوا ولاد صغار المحجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الاشجار وهلا لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا وحضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يدي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بيشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين انتو لسه امتى خبرتو اطلوا قديش قتلتو قديش قتمتو امياتنا بيبكوا ادبياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقول مين انتو؟ انتو كبرتو بدلع احنا كبرنا فقر من كبر بوسع ومن كبر بجحر صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي؟ انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي؟ لما تضربني كف واطي خدي تاني كيف تتوقع مني اشكر الاذاني؟ تعرف ايش انت ولي كيف دخياني؟ راكع ركبي وقايم ربطات عيون بالارض وجزاز مزتتات بيوت مهدومة عائلات مشردات اطفال يتيمة حرية بكلبشات انت عمر انت قطر احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنصدر اهم شي انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام معه دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في ركب الحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي رح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي كل هذه الارض كاجتون كلها شوف الشجرة شوف مش حرام هذا كسروه حرام هذا هذا عمره 200 سنة الشجر هذا 200 سنة كانت العالم تعيش منه تدخل منه راح كسروه Si suena el muro. La paz está contra mí y me va a destruir. Y esto me lo apunto, ¿eh? Ahí, joder, hilando fino, ¿eh? Sí, sí. Hay que haber conocido la paz que tiene esta gente para poder hacer letras como esta, ¿no? Sí. Lo que les llaman a ellos paz. Yeah. Claro. Hablábamos a micro cerrado de la paciencia que en el fondo hay en Palestina, que hay en todos lados. Y nos vamos a otra gente que también han tenido más paciencia que un santo. Nos vamos a Estados Unidos. A Estados Unidos no solo, nos vamos a Norteamérica a hablar de los nativos americanos. Que los, ya todos diréis de joder. Los indios, otros, ¿no? ¿No? Sí. Los indios. Los indios de las de indios y vaqueros. Exacto. Bueno, pues nos vamos a los años 70. A finales de los 70, años 78-79, una caravana de nativos americanos recorrió las comunidades indias que existen en ese país y lo que se llama reservas. Y las universidades, además, de Estados Unidos y Canadá. El colectivo se denominaba White Roots for Peace, en las raíces blancas por la paz, y su objetivo era acercar la cultura india a las generaciones más jóvenes. Este nombre, el de White Roots for Peace, viene de uno de los símbolos de lo que se llama la Alianza de las Cinco Naciones. La Alianza de las Cinco Naciones eran los Mohawks, los Oneidas, Onondagas, Cayugas y Senecas, conocidos así en general como la nación iroqués. Pues este árbol es un gran pino blanco que se conoce como el árbol de la paz. Según todas las leyendas y todas las tradiciones orales de los nativos americanos de estas cinco naciones, las cinco naciones se forman por una figura que se conoce como el gran pacificador, que no se conoce exactamente quién es, pero sí sabe que hubo una persona concreta que fue uniendo a las tribus indias en el año, no sé si recuerdo bien, 1400, 1500, una cosa así, o 1600, no lo recuerdo bien. En todos los viajes para unir a estas naciones indias en una sola fuerza, no hablaba de guerra y hablaba de confrontación, sino que hablaba de paz, amistad y unidad entre todas estas naciones. No, de aquí todo lo de el árbol de la paz. Peace, love and unity. Fíjate, estamos hablando de hace mucho tiempo. Estaba Tasuna. Es que no hemos inventado nada. Ya. Bueno, pues si una tribu, decía esta leyenda, quería unirse a la Liga de las Cinco Naciones, lo único que tenía que hacer era seguir las raíces blancas de la paz hasta su origen, el árbol, y encontrar refugio bajo sus ramas. Qué bonito. Bueno, vamos a los 70 otra vez. El colectivo de White Roots for Peace, lo que se encontraba en esa época es que el tradicionalismo estaba perdiendo terreno en la cultura indígena y las tradiciones habían sido olvidadas o estaban eclipsadas por la cultura occidental. Querían reconocer a las jóvenes generaciones de nativos americanos los valores de los rituales, danzas y sobre todo lenguajes que se estaban perdiendo. O sea, los nativos americanos hoy hablan inglés y son un puñado los que hablan las lenguas anteriores a los españoles o los ingleses. Las lenguas iroquesas. Exacto. También tenía esto mucho que ver con escuchar a todo este tema que se ve siempre en las películas de escuchar a los mayores, que son más sabios, recuperar un poco toda esa cultura que les ha sido robada, de alguna manera. Bueno, pues acompañando este colectivo, que ya digo, fue una caravana que recorrió Canadá y Estados Unidos por muchísimos sitios, muchísimas reservas y universidades, pues participaron activistas indios, por supuesto, profesores y músicos. Entre todos estos músicos encontramos a Morley Loon, que es a quien vamos a escuchar ahora, que es un indio Cree nacido en Quebec en 1948. Él era un tradicionalista, que es lo que estamos hablando. Vestía trajes tradicionales, se arreglaba físicamente, tenía el pelo, llevaba velorios tradicionales, según los cánones de antaño. Y además abrazaba y celebraba la cultura Cree, que era la que sentía como propia, ¿no? Desde muy joven se sintió atraído por música y artes escénicas. Fue grabando unos documentales para la CBC, la Canadian Broadcast Corporation. Recibió un encargo por parte de esta CBC, ya digo, de grabar dos singles, dos 7 pulgadas, para no para editarlos en el mercado, sino para emitir en la radio. Lo que hizo fue grabarlos en unas composiciones folk, muchas de ellas propias, cantadas en lengua cree, que él conocía. Como el tema que vamos a escuchar, que es Dojeno, que significa que podemos traducir, perdón, como el cazador. En 1980 fundó un colectivo musical llamado Red Cedar, ¿no?, el cedro rojo, con otros gigantes de la música folk nativa americana como Willie Thrasher y Mia Hunt, que yo os digo que exploréis porque merece mucho la pena, que hay cosas aquí muy chulas. Bueno, pues con White Cedar se unió a la mencionada caravana de los White Roots for Four Peace y dieron numerosos conciertos en sus viajes en Norteamérica, ¿no? Morley Loon continuó militando durante toda su vida y tocando sus canciones hasta que falleció por cáncer en 1986. Vamos a escuchar este tema, Dojeno, el cazador, y disfrutad. Y ahora que llevamos ya más de 2 horas y 50 minutos de programa, si antes de terminar este programa creéis que hay que hablar de alguien más, decidlo ahora o callad para siempre. ¡Fermín! Pues vosotros veréis. Está mascado aquí en Barrio Canino también, en la Punky, está también trillaete. Pero yo me lo he traído siempre, la verdad. Esto lo has traído para haceros la pelota, ¿eh? Tú quieres volver a Barrio Canino y has dicho, les voy a llevar a Fermín. Algo que les mole, a ver, así. Algo que no pongan nunca y que les mole. Fermín Muguruza. Fermín Muguruza, bueno, pues hay poco que decir, la verdad. Este músico lleva desde los 80 y su primera canción, si no me equivoco, fue Nicaragua Sandinista. Ya estaba siempre, desde que empezó, interesado por luchas en lugares ajenos al suyo. Siempre ves que la gente lucha por algo cuando le toca de cerca. Soy de la asociación de no sé qué, pero porque mi familiar es no sé más. Pero igual es que hay que estar apoyando luchas ajenas también. Y así empezó este hombre, el señor Muguruza. Estuvo también, si no me equivoco, de escudo humano allí en Palestina cuando estuvieron cercando, asediando a Yasser Arafat. Estuvo en la marcha zapatista al México DF, en la marcha silenciosa que hubo. Bueno, pues metido en mil percales, con los mapuches también, dando visibilidad a luchas más desconocidas. Y bueno, pues yo qué sé, ¿qué decir? ¿Tenéis algo que aportar? Que no sé. Podemos estar hablando horas de Fermín. No nos preguntes porque es peor. Pues si queremos párrafo corto, vamos a callarlo más. Madre mía. Hombre, yo creo que si hay alguien que ha atravesado, digamos, el mundo del activismo musical a nivel internacional, atravesado, me refiero que ha colaborado con todo Cristo que está metido en estas historias, es precisamente Fermín Muguruza. Y con los que no están. Sí. Porque me acuerdo del disco de Free Mumia, por ejemplo, donde hizo la campaña para apoyo también a Mumia Buyamal, cierto, que estaba en el corredor de la muerte, este periodista. Yo cogía el disco, miraba y decía, la madre del cordero, a toda esta gente conoce Fermín. Y efectivamente. Porque entonces toda esa gente que participaba en ese disco, que están desde Primal Scream hasta, yo qué sé, no es, hay gente ahí que flipas, Asian Da Foundation, y toda esta gente era como, no, es que yo hablé con ellos uno a uno y les convencí para que cedieran el tema, ¿sabes? Y es como, joder, tronco. Sí, sí, sí. Además, una cosa muy valiosa a mí que me parece es poner sobre el tapete un montón de cosas que a mucha gente, incluso dentro del activismo, y precisamente es a la que llega él, pone el tema encima. Es de, oye, que están estos que se llaman mapuches que están aquí. Y dices, joder, pues igual hasta que no escuché ese tema no tenía ni puñetera idea de que eran los mapuches. A mí me pasó lo mismo. Sí, sí, sí. O en Nicaragua. O sea, te vas a El Salvador, siempre he sido un flipado de El Salvador, siempre he estado hablando de El Salvador, de cómo resolvieron el conflicto armado, etcétera, etcétera. Entonces siempre es curioso porque con lo mucho que tiene él que hablar de lo que tiene él, es del País Vasco y todo lo que tienen allí para hablar, pues él siempre se va a cosas de fuera, a ponerlas encima de la mesa y decir, y esto está aquí también, vamos a hablar de esto un poco, ¿no? Y a mí eso me parece súper valioso y súper enriquecedor. También es un poco win-win, como se dice ahora, sí, ¿no? Hay ganar las dos partes, él va... El Concordatu, bueno, al principio era en castellano hasta que aprendió a hablar en euskera, en ikastola, sobre la marcha de los hermanos y, bueno, pues ya fueron exportando lo suyo a la vez que daban visibilidad a los otros. Era un poco para ambas partes, o sea que yo creo que lo ha gestionado muy bien y lo sigue gestionando. Hace poco, además, tuve la suerte, estuve entrevistando a Matajari y a Charar 58 que vinieron aquí a Madrid y luego pues me encontré con Nano Lengua Armada también, un saludo, y con el Fermín que estaba ahí en el público. ¡Qué casualidad! Y dijo que ahí, viendo a sus coleguitas y bueno, pues que este año, que 2018 viene calentito, viene preparando la animación, esta hora del Black Is Belcha, de esa novela gráfica que se marcó y bueno, y algo más tiene preparado por ahí. No dio más detalles, pero bueno, viene preparando cositas. No saben los colmillos caninos. Sí. Con estas palabras. Claro que sí. Iba a decir, ¿no?, que también todo este compromiso político y toda esta hablar y cantar sobre las luchas y participar en ellas también tiene su precio, ¿no? Y aquí en Madrid lo ha tenido. Hemos estado muchos años sin ver a Fermín y bueno, y técnicamente yo creo que podemos decir que seguimos sin verlo en Madrid capital. Ha tocado cerca. Con su nombre oficial, no, a lo mejor. Exactamente, con su nombre y anunciándolo y tal, ¿no? Pero quiero decir que ha tenido que aparecer en pequeños reductos y en la clandestinidad donde nos hemos encontrado en muchas ocasiones porque aquí en Madrid pues no hay sitio para un artista como Fermín Muguruza y eso es una cosa que han mantenido todas las autoridades que han pasado por los gobiernos municipales y de la Comunidad de Madrid desde hace ya no me acuerdo cuántos años, 14, pues 15, 16. La última fue en Rivas, fue cuando le vimos ahí. Pero en Rivas. ¿Carmena no deja tocar a Fermín? Habría que preguntarle. No, bueno, en Madrid Comunidad el último que hizo fue en... El de Getafe. Y hubo... Fermín, titiritero. Y hubo sus líos también. Sí, pero fueron unos líos más ocultos, no fue tan mediático. Bueno. Era otro momento político. Sí. Pues poneos un temazo de Fermín. Sí, yo quería además leer, ya que estamos con todo esto del artivismo. Por cierto, también hay un término que es el anartismo. Lo dejo caer ahí. Joder, otro programa. No hemos dicho nada, pero lo dejo caer ahí. Volumen 2. Anartismo. Luego que aprendemos. Pues nada, vamos a poner un tema que viene un poco al caso, ¿no? Del artista que se mete a saco con algo y a decir cosas que a lo mejor son incómodas y que tiene repercusiones para él. El tema es del Dub Manifest, aquel disco del año 2000, me parece que fue. Y bueno, segundo en solitario, entre comillas, va siempre acompañado de bandacas. Y el tema es Radical Chic, dice así la letra. No cruces la línea, si no cruces, sufrirás la censura, el castigo. Artista, no cruces la línea, es la nueva caza de brujas, la muerte artística. Estás condenado, el estado de excepción criminal, criminalizar. Artista, no cruces la línea. Y ya está. Vamos a escucharlo. Zara, danza laiteke marratik beste aldean. radical, radical, radical, radical, radical, shake. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Uf, yo que estaba emocionado con Fermín, pero los Tinariwen... Joder, ¿cómo suena esto? Tela. Pues música para despedirse como Dios manda después de la chapa que hemos pegado aquí hoy. Ni más ni menos. Miguel Punky Reggae Party, muchas gracias, tío, muchas gracias. Un gustazo el haber estado por aquí con tanto canino. Gusto el nuestro. Haciendo el perro. 3 horas aguantado aquí Miguel, ¿eh? A mí es que se me hacen cortas siempre, pero yo no sé si los invitados sufren o disfrutan. Las dos cosas, yo creo que las dos cosas a la vez. Saber y perrear, chavales, esto es aprender con el barrio canino. Yo creo que cada vez que alguien habla un podcast diga, joder, 3 horas. Se venga, voy. Venga, venga, otra vez. Sí, habrá gente que diga, hostia, este no me lo bajo. Este no me lo bajo. No me cabe en el disco. Bueno, pues os quedan los de Punky Reggae Party, que solo duran una hora. Bien. Una hora. ¿Cómo? Una hora y algo. Y que se oye más música de la que se habla. Pues, si nos gusta, sí, la cháchara. Intento hablar poco, así que escucharlo. Por lo menos es buena musiquilla, joder. Eso sí. Los domingos a las 8 de la tarde aquí en Agora Sol Radio o en el podcast. Y también en Radio Almaina. Y no creáis nunca nada de lo que diga. Contrastad siempre. Juanfran, nos vamos tú y yo y dejamos aquí a Harry ya, ¿eh? Nos vamos y dejamos a Harry. Párrafo corto. Hasta la semana que viene. Dale, Harry. Yo voy a despedir, pero es que tenía que poner. Ese temazo tenía que sonar hoy. Y no me preguntéis por qué, porque no tiene explicación ninguna. Os hablamos ya de KLF. Este es un dúo que os contamos ya hace un tiempo. James Francis Cauty, William Ernest Drummond. Os hablamos de ellos porque pusimos un tema cuando, en su reencarnación como The Time Lords, que así empezaron, ¿no? Los Señores del Tiempo. Hicieron tuvimos el tema que habían hecho como homenaje a la serie del Doctor Who. Y pasada por el filtro del rock and roll de Gary Glitter. Esta canción que hicieron, que fue de sus primeros temas, llegó a ser el número uno. Y los tíos decían, estamos orgullosos de ser unos músicos que han contribuido activamente a fabricar un número uno de manera artificial. O sea, lo hicimos especialmente para que triunfara y lo conseguimos. Y eran unos flipados, decías, a ver, chavales, tenéis 18 años, ¿de qué vais por la vida? ¿Qué pasa? Que habían probado las mieles del éxito, pero ellos tenían un músico dentro. E hicieron un disco que ha pasado a la historia. Chill Out. Uno de los primeros álbumes del género ambient, dio nombre a la etiqueta Chill Out. Se empleaban ahí de todo, músicas de todo tipo, sonidos de la naturaleza, Elvis, todo mezclado, para crear un disco que pasó directamente a las listas de culto de todas las listas de los críticos, pero que no vendieron una mierda, o sea, se comieron los mocos. Y dijeron, vale, sabemos que podemos colocar números unos, sabemos que podemos hacer discos que gustan a la crítica y que sean la hostia, vamos a probar La Limusina. Y lo hicieron. En un año... Solamente al año siguiente, eso fue en el 90, en el 91, colocaron 3 singles en las listas de éxitos de todo el puto mundo y se forraron. Y se forraron brutalmente. Va a sonar una de esas canciones del disco de White Room. De hecho, si os bajáis de White Room y lo ponéis, os sonará la mitad, porque sonará un mogollón. En el 91, 92, 93 sonaban en las discos, en las radios, en todas partes. Cuando consiguieron eso, dijeron, ya lo tenemos. Publicaron un panfleto que se llamó The Manual, o sea, el manual, How to have a number one on the easy way. Cómo tener un número uno de forma fácil y sencilla. Lo publicaron, si lo queréis saber, pillad el manual que está en internet y os lo podéis hacer. A lo mejor también podéis haceros ricos como ellos. Lo defendían en directo, en unos conciertos anárquicos, desfiguraban anuncios, también hacían activismo, pero con su propia merchandising, o sea, tenían merchandising propio de su discográfica y ellos lo que hacían era sabotearlo todo constantemente en sus actuaciones. Si podéis ver en directo, son increíblemente locas. Bueno, su actuación más notoria fue una colaboración con un colectivo de música electrónica, Extreme Noise Terror, en los Brit Awards del año 92, donde acabaron tirando una oveja muerta al público. Vedlo, que también está por ahí. Estos Extreme Noise Terror son, es el mismo grupo de Greencore y Super Death Metal. Ajá, exacto. Pues con estos salieron, tiraron una oveja muerta así medio despellejada al público y dijeron, con esto acabamos nuestra carrera discográfica. Hemos estado un año, nos hemos forrado, esto nos parece una puta vergüenza, la industria musical es repugnante y no volveremos a actuar nunca más juntos como KLF hasta que Israel salga de Palestina. Adiós. Como sabéis, Israel no ha salido de Palestina y KLF no han vuelto a actuar. hasta ahí queda la cosa. Hecho esto, montaron una empresa que se dedicaba al mundo del arte. Intentaron ridiculizar también el mundo del arte. Fueron nominados como peor presentación artística del año. Y para celebrarlo cogieron 1 millón de libras de las que habían ganado con KLF, con sus discos, y las quemaron públicamente. Dicho esto, vamos a escuchar el temazo y os dejo hasta la semana que viene. KLF 3AM Eternal. Un abrazo. This is Radio Freedom. KLF is gonna rock you. Ladies and gentlemen, the KLF has now left the building.